En la temporada 2007-2008 les hicimos llegar los playoffs de ascenso a Segunda División B. Desde ahí les seguimos acompañando hasta que en el año 2011-2012 conseguimos el ascenso a Segunda División B. En esa temporada 2012-2013 recordamos esa clasificación para la Copa del Rey. En la siguiente, Manis Mandiola llegó al equipo en situación complicada, salvó las papeletas y conseguimos salvar la categoría. Fue la histórica temporada siguiente, 2014-2015, cuando acabamos quintos, y la 2015-2016 logramos el primer playoff a segunda. Tras una temporada de descanso, 2016-2017, vuelve su programa deportivo de fin de semana, donde les vamos a acompañar para vivir todos los partidos en directo que juegue el Club Deportivo Tuilano. Mi nombre es Paul Carcavilla Aguirre, pasan en este momento 36 minutos de las 4 de la tarde, con una temperatura en la capital de la Ribera de 22 grados, un viento que viene del norte a 7 kilómetros a la hora, y es momento de viajar hasta Mieres para escuchar la voz de Nacho Pérez. Muy buenas tardes, Nacho. Buenas tardes, Paul, aquí estamos, sí, en el Principado de Asturias, en Mieres, Estadio Hermanos Antuña, cuando restan, eso, poco más de 20 minutos para que dé comienzo del encuentro del Canal Deportivo y el Club Deportivo Tudelano, y que les vamos a contar aquí para Radio Tudelano. En este momento, ¿temperatura que nos encontramos, Nacho? Una tarde agradable, unos 17, 18 grados aproximadamente, agradable. Me dicen que habéis hecho buenas migas, tú y Jaime, ¿no? Bueno, sí, estamos aquí, que me ayude un poco aquí con la retransmisión, y sí, aquí estamos ya situados en, bueno, vamos a llamarlo, porque aunque no existe como tal la zona de prensa del Estadio Hermanos Antuña, viendo aquí están nuestros equipos calentando, caudal, bueno, si lo viéramos por televisión sería el caudal a mi izquierda y el tudelano a mi derecha, uh-huh. Y bueno, también los saltan ahora también los colegiados a calentar, bueno, eso. Cuando restan eso, poco más de 20 minutos, y tenemos, si quieres, 11 confirmados. Pues antes de conocer los 11, señoras, señores, estas retransmisiones están patrocinadas por estos patrocinadores. En Radio Tudela sigue al Club Deportivo Tudelano. Temporada 2017-2018. Vive el deporte en directo. Te esperamos para narrarte la emoción de los partidos fuera de casa del Club Deportivo Tudelano. Retransmisiones patrocinadas por Aceite Sustante, Hiper Eroski, Agrifit Cereales, Gráficas Abril, Nissan Tudela, Alumagar Aluminios, Trigo Dulce, Tudegas y Restaurante Iruña. Aupa Club Deportivo Tudelano. No es un partido nada fácil. No se crean ustedes que tenemos un hueso fácil de roer, porque va a ser complicado. Va a ser complicado, pero nosotros vamos a intentarlo. Hemos visto en las redes sociales a los diferentes jugadores las ganas que tienen de conseguir un triunfo. Y nos encantaría cantarlo, claro que sí. Escuchamos ya los 11, Nacho Pérez, adelante. Bueno, pues comenzamos. Mira, vamos a comenzar por el equipo local. Bueno, en el caudal la alineación se repite el mismo 11 que empató la semana pasada ahí en Tajonar, en Tierras Navarras, con Rabanillo en portería, línea defensiva de cuatro hombres con Cristian, Catú, Juan Calahorro e Invernón, por delante de la defensa dos pivotes con Alberto Gómez y Adrián Llano, banda derecha Iker Alegre, un viejo roquero de la categoría, banda izquierda para Javi Sánchez, media punta Borja Prieto y en punta Javi Camocho. Para cambios en el banquillo, bueno, Pelayo Castañón, Busman, Bonaque, Perujo, Richard, Taylor y Borja Navarro. Por parte de Íñigo Valencia, el Club Deportivo Tudelano van a jugar bajo palos Paola. Línea defensiva para Delgado, Meseguer, Álvaro Corral, que cubre la baja, si no me equivoco, de la Laguna. Correcto. Y Sergio Martínez en el carril zurdo. Por delante, David Lázaro, Adán Pérez, Ibai Ardanaz, Óscar Vega, y arriba me imagino que serán John Vélez y Alex Sánchez. Así es, la dupla formada por John Vélez y Alex Sánchez, que promete tener una temporada muy buena en cuanto a los resultados. Eso es lo que buscamos. ¿Y a quién tenemos de suplentes, Nacho? Tenemos en el banquillo con Íñigo Valencia, Unai Zamorano, Mendioroz, Jiménez, Andrés Barrera y Lizárraga. En cuanto a los cambios, pues nos encontramos un once similar al de la pasada jornada, con esa modificación de Corral que continúa, ya que al final también se confirmaba que la Laguna tiene que seguir estando convaleciente, se sigue mejorando en esta temporada y nos vamos a encontrar con este duelo que vamos a poder vivir en directo 20 minutos para que comience. Los jugadores que siguen haciendo ejercicios de calentamiento, ¿entendemos? Sí. Aquí de momento los equipos siguen calentando. Muy poco público de momento, pero bueno, aquí mires la gente sin llegar apurando el inicio del partido. Pues conectaremos contigo, porque lo que vamos a hacer es repasar lo que ha sucedido hasta esta fecha, hasta las 4:41. En directo en Radio Tudela Radio, se lo contamos en la sintonía de goles. Todos los partidos del Club Deportivo Tudelano fuera los van a poder escuchar aquí, en esta, su sintonía deportiva. Restaurante Iruña, tradición y buen hacer, donde la cocina es cuidada al máximo y nuestras verduras la mejor presentación. ¿Te gusta nuestro nuevo menú verduras de Tudela y lechazo asado de aranda por 35 euros? Menú especial fin de semana, a compartir 4 entremeses y elegir 6 segundos por 30 euros. Y nuestro menú diario por 15 euros. Todos nuestros menús combinados con selectos vinos y exquisitos postres. Restaurante Iruña, tradición y buen hacer. Reservas en el 948-82-1000. Agrifit en Fustiñana, compra todo tipo de cereal. Agrifit, contacte en el 948-840597. Compramos todo tipo de cereal, garantizado. Si quiere vender su cereal a buen precio, acierte con Agrifit en Fustiñana. Estamos en el polígono ganadero. Recuerde, 948-840597. Partidos disputados ya de esta segunda vez del grupo del Club Deportivo Tudelano, confirmados ya la victoria ayer de la Real Sociedad B en el campo del Amorebieta. Amorebieta 2, Real Sociedad B 3. El empate a 0 entre el Atleti y el Guernica. Y el empate también del Lealtad y el Lealtad Villaviciosa frente a Osasuna Promesas. Los dos empataron a 2. Una categoría que, como saben, está liderada por el Logroñés con 10 puntos, el Mirandés los mismos, al igual que el Burgos. Le sigue el Sporting y la Real Sociedad, al igual que el Real Unión, que los tres tienen 9, el Atleti tiene 8, el Guernica 7, y ahí aparece el Tudelano con 6 puntos en novena posición de la tabla, empatado con el Racing, un histórico del fútbol español que está también en la segunda B. Bajamos a la 11ª posición, donde nos encontramos el Leioa con 5 puntos, al igual que el Baracaldo, Arenas y nuestro rival, el Caudal Deportivo. Un puntito le pasamos. El Vitoria con 4 en puestos de permanencia, está el Lealtad con 4 y los 4 de abajo, Osasuna Promesas, Amorebieta, Izarra y Peñaspor. En estos momentos también va a comenzar, de la misma forma que el Club Deportivo Tudelano, comenzará la Peña Sport en Tafalla, enfrentándose al Real Sporting de Gijón. Pero también ha habido otros partidos que también se los informamos, como por ejemplo en la tercera división, donde Ardoy y San Juan han empatado a 1. El Pamplona le vencía 2-0 al Baztán. El Bético Zcor empataba frente al Burladés. Chantrea y Cirbonero empataban a 0. Itaroa Guarte 3, Subiza 1, Valle de Hues 1, Gares 1. La victoria de la Mutilvera 2-0 frente al Cantolagua. Idoia 2, Oberena 1. Y se van a disputar el Corellano Iruña a las 5:30 y el Ribera Cortes a las 7 de la tarde. También esta tarde de fútbol va a jugar la Sociedad Deportiva Tarazona. Podremos enterarnos de cómo van esos partidos, como también la autonómica, una categoría que ha vuelto, donde tenemos a varios equipos riberos que ya han jugado. El Alesbes, que jugó hace unos cuantos días, que perdió frente al Zirauki 2-1. Empates a 0 del Bidezarra y el avance también del Mendy y Riberri. Y el derbi entre el Valtiarano y Ablitense en las Tejerías acabó en empate a 0. El Larrate de Carcardillo empató a 3 frente al Ondalán. 3-1 del Caserano al Beti. Onac. Y los tres partidos que quedan por disputarse es el Ilumberri San Juan, Peña Zagresa Lourdes, que también se va a jugar a las 5:30, con Félix Latasa también, que está por ahí, y el Aluvión Aoiz, que se disputará a las 5:30 de la tarde. Todo esto lo vamos a vivir en esta sintonía, en la sintonía de goles. 15 minutos para las 5 de la tarde. Radio Tudela es radio. ¿Quieren conocer las hiperofertas de Eroski? ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Pechugas de pollo enteras el kilo a 4,90 euros. Rap entero el kilo a 7,90. Calamar mediano el kilo a 7,90 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. Parece, Nacho, que los jugadores del Caudal se meten a los banquillos. El Tudelano todavía sigue con ese calentamiento, Nacho. Sí, sí, así es. Eso, el terreno de juego quedan solo. El Caudal está con los jugadores que van a empezar en el banquillo. Están todavía calentando un poco más los titulares, los que van a saltar, se han guardado en el vestuario. Mientras que no, el Tudelano sigue calentando. Está ahora mismo, pues mira, haciendo unos rondos. Y sigan aquí calentando a las órdenes del cuerpo técnico. Bueno, que nos cuente unas palabras, Jaime, de cómo ve este partido para él, que me ha dicho que está con la camiseta de Jordi Martí, que está encantado de volver a ver a su equipo, este asturiano que ha afincado en Asturias y que le apetecía mucho ver este partido, nos decía, un componente también de la familia del Club Deportivo Tudelano. Jaime, muy buenas tardes, bienvenido. Ahora no pase. Perfecto. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jaime, ¿cómo te encuentras? A ver, perdona. Te decía que cómo te encuentras y cómo estás viendo ese calentamiento de tu equipo, del alma, del Tudelano. Hombre, pues ahí saludamos a mi jugador favorito de mi Tudelano, a Pagola, cuando estaban calentando en los estrenos de porteros. Los veo bien. Vamos a ver qué conseguimos hacer hoy, porque el Caudal lleva 272 minutos, si no me equivoco, se encajaron con los casas. El Caudal es un equipo... El Caudal lleva 272 minutos imbatidos y hay que decir que una de las cuestiones más conocidas es que todavía está imbatido en casa, por lo tanto es un partido muy competitivo. Íñigo Valencia seguro que va a estar con todo preparado, pero esto no va a ser nada fácil, ¿eh? Fíjate Paul, que tiene un entrenador que lo fichó Racing de Santander, es un entrenador... yo creo que debería estar en una categoría bastante superior y aquí el campo lleva artificial, ganar aquí va a ser muy, muy complicado. Pues de eso se trata, de conseguir esos tres puntos y que ser una victoria que nos situaría ya pues codeándonos en la parte alta de la tabla. Lógicamente todos conocemos que el primer objetivo de cualquier equipo es salvar la categoría, pero todos creemos que este equipo, que jugó un partidazo el otro día frente al Burgos aquí en el Ciudad de Tudela, pero que al final pues se consiguió ese empate, que así lo valoraba también. Escuchábamos a Valencia cuando le preguntábamos por este partido, así nos lo decía en la sintonía de Radio Tudela. Ahora ponemos esas declaraciones. ¿Cómo bien estamos hablando? Bueno, pues Jaime, ¿alguna cuestión más que quieras decir antes de que comience todo esto? Nacho, ¿estás ahí? Sí, dime. Como te decía, Nacho, ¿alguna cuestión más que quieras decir, o Jaime? Pues, la verdad es que no te oigo muy bien, pero te comentaba eso, que el campo sesivo artificial... que igual nos viene todo lo mejor que debería, pero bueno, espero que el equipo, que digo, tire para arriba y consigamos los 3 puntos. Eso es lo que queremos todos. Muchas gracias, Jaime, por esa apreciación. 10 minutos para las 5 de la tarde. También tenemos a Miguel Ángel Bozal en los estudios centrales de Radio Tudela. Bienvenido, Miguel Ángel, ¿cómo te encuentras? Bien, hallados a todos nuestros oyentes. Aquí estamos para ver qué dirime esta tarde en el encuentro en el Hermanos Antuña. A ver si rascamos algo positivo. Tenemos muchas ganas de rascar y es que el equipo está con ganas, ilusionado. Íñigo Valencia así nos lo decía a los micrófonos de Radio Tudela durante la entrevista cuando le preguntábamos por este duelo. El del Caudal, que es el rival que tenemos delante, así lo comentaba en los micrófonos de Radio Tudela esta semana. No, al final hay todavía 3 días de trabajo por delante y bueno, pueden pasar muchas cosas. Todo el mundo está apretando mucho porque todo el mundo quiere jugar. Y bueno, pues veremos también un poco las necesidades o las exigencias tanto del terreno de juego, que es artificial, como del rival, que lo tenemos que ver todavía un poquito más. Iremos tomando decisiones. Le preguntábamos también sobre el partido de la temporada que está haciendo Osasuna y las miras que tiene el tudelano también, de referente a las palabras del patrocinador Dulzante cuando decía del derbi que Osasuna bajaría o el tudelano ascendería. Esto es lo que nos respondía. Creo, por la pinta que tiene, que Osasuna estará más para mirar para arriba que para abajo, eso para empezar, y que creo que nosotros vamos a estar también mirando para arriba, ¿no? Lo que pasa es que luego pues todos sabemos, bueno, lo pudimos vivir hace un par de años, los rivales que hay en un playoff, los rivales que quedan al final, son auténticos monstruos y evidentemente nosotros desde el principio hemos dicho que vamos a intentar ir a por los 3 puntos de cada partido. Eso nos llevará hasta donde nos lleve y bueno, pues si podemos llegar a algo bonito, pues evidentemente por ambición no va a ser, pero hay que ser también un poco consciente de la realidad, ¿no? Y creo que la otra vez que jugamos play-off pues fue un poco, de alguna manera, un poco bofetada de realidad, ¿no? En ese sentido. Y es que fue así, todos nos acordamos del Hércules, Miguel Ángel, cómo nos quedamos con la miel en los labios. Así es, y además no fuimos un rival tan inferior al Hércules, porque allí recuerdo muy bien en el Rico Pérez que tuvimos más ocasiones casi que en el Ciudad de Tudela y podíamos, hombre, lo podíamos haber eliminado como nos eliminó él, pero a lo mejor luego, claro, luego otra eliminatoria y otra. Lo que me quedó una pequeña decepción fue en la asistencia de un hecho histórico del club y que no tuviéramos la capacidad de llegar a los mínimo pues 6.000 espectadores o 5.500. Tampoco yo quiero decir 9.000, pero los 3.000 que se quedaron ahí, eso es lo que me decepcionó un poco. La espinilla, ¿no? Que nos quedó todo. Yo lo comparto contigo, esa opinión. Bueno, entendemos que ya se han metido los jugadores a los vestuarios. Hablamos con Nacho Pérez, que está ahí desde el estadio Hermanos Antuña. Nacho, ¿cómo te encuentras? Bien, aquí estamos. Están anunciando aquí por megafonía que nos están dejando un pelín sordos las alineaciones. Ahora mismo el terreno de juego sintético, que como hablaba Jaime, es un terreno sintético que además ya tiene 10 años, no está en su mejor estado. Incluso aquí en el propio Caudal se han quejado ya varios incluso entrenadores, directivos, de cómo está este campo, que ellos dicen que tampoco les beneficia. Ya sabemos que esto, como siempre, tiene difícil de interpretación, porque aquí entrenan y quieras que no, pues tienen siempre algo más de ventaja, pero es un césped sintético ya viejo, antiguo, partes que es más goma que hierba artificial y No se suele ver buen fútbol aquí en este. Nos tendremos que adaptar, Miguel Ángel, con estas condiciones que nos dice Íñigo Valencia. Has escuchado ya el 11. ¿Qué reflexión haces dentro del 11 del Club Deportivo Tudelano? Nos encontramos, lo que todos nos encontrábamos: Pagola, Delgado, Sergio Martínez, Meseguer, Álvaro Corral, que están abajo, David Lázaro, Adam Pérez, Ibai Ardanaz, John Vélez, Óscar Vega y Alex Sánchez. Es el 11 inicial, Miguel Ángel. Ah, muy bien. Ibai Ardanaz por Víctor Bravo, que estaba con fiebre, ¿no? Me he enterado hace una hora aproximadamente. Y bien, normal, no cambia nada, ¿eh? prácticamente el 99% de la alineación de la jornada anterior. Pues ya lo saben, que nosotros estamos con ganas de escucharles a ustedes, que nos quieren mandar un WhatsApp, que sí, que nos quieren mandar una nota de audio, quieren mandar ese ánimo para que lo puedan transmitir tanto Nacho Pérez como Jaime, pues háganlo porque estamos a su disposición. Como saben, lo pueden hacer a través del WhatsApp, participen con nosotros a través del WhatsApp. ¿Quieres participar con nosotros? Envíanos un WhatsApp al 665-947-312. Recuerda, 665-947-312. Radio Tudela es radio, 96.0 FM. Audios, mensajes que nos pueden mandar de ánimo, porque todo va a ser poco, porque al final son 90 minutos en los que el Club Deportivo Tudelano va a tener que luchar y demostrar que quiere estar en estos partidos. Miguel Ángel, estamos al inicio de temporada todavía, pero ya poco a poco se empieza a ver la línea, ¿no? Cuando vemos la clasificación, cómo están con esos 10 puntos arriba estos equipazos, ¿no? Cuando vemos que los que asoman la cabeza son los que más o menos van a estar ahí entre... Pueden a lo mejor descender un puesto, pero los vamos a tener entre los 8 primeros, segurísimo. El Racing de Santander debe de reaccionar, aunque ya hay una corriente de opinión en Santander muy, muy desfavorable hacia el técnico, pero y para mí este año la sorpresa puede que sea el recién ascendido, el Real Sporting B, ¿eh? Que en estos momentos tiene 9 puntos. Arriba el Logroñés, Mirandés y Burgos. ¿Dónde está el Tudelano? Noveno con 6 puntos. Y a falta de estos 90 minutos, enfrente el Caudal Deportivo. Un equipo que, como nos decía Nacho Pérez, lleva 272 minutos sin batido. ¿Quieren mandar su apuesta? ¿Quieren decirnos su porra? Háganlo al 665-947-312. ¿Quién va a ser el autor del primer gol? ¿Quieren participar? 665-947-312. El mensaje directo. Club Deportivo Tudelano. Los partidos de fuera los viven en goles. En Radio Tudela es radio. Nacho Pérez, jugadores saltan al terreno de juego. Sí, están ya en la puerta de vestuarios. Enseguida ya están ya en el límite del campo, están a punto de saltar, están ahora mismo, empiezan a saltar ahora, escoltados por el tiro arbitral, y entran ahora, Caudal, que viste con su equipación habitual de camiseta blanca, pantalón negro y medias negras, mientras que Club Deportivo Tudelano viste con su, supongo, segunda equipación, que es de camiseta rosa, pantalón blanco y medias blancas. La equipación que tiene que ver con la lucha contra el cáncer. Ya saben también que comprando esta camiseta pueden hacer una aportación económica a esa lucha. Una campaña también que se ha iniciado en la Ribera de Navarra, ese día en octubre en el que se concentran tantas y tantas personas andando por una causa para luchar con esta lacra de la sociedad que es el cáncer. 58 minutos, 2 minutos para comenzar, lo contamos en directo, escuchamos a los patrocinadores que nos van a acompañar. Aceite Surzante, qué buen aceite que nos encontramos en la Ribera. El Hiper Eroski, las mejores ofertas, si quiere vender su cereal a buen precio, Agrifit Cereales en Fustiñana. Busca una imprenta, Gráficas Abril, 100% garantizado el éxito. No me digan que están buscando un coche. En Nissan Tudela también lo encuentran, como también en Alumagar, aluminios de primera calidad, trigo dulce, toda su red de cafeterías, las instalaciones de gas Tudegas y el restaurante Iruña. Con ellos viajamos con ustedes a través del 96.0 y a través de radiotudela.com. Gracias por estar ahí. Tudegas, empresa especializada en instalaciones de gas, calefacción, salas de calderas, aire acondicionado, fontanería y saneamientos, tanto para industrias como para particulares. Tudegas, su empresa de confianza en Navarra, La Rioja y Zaragoza. Infórmate sin compromiso en nuestra nueva página web tudegas.com o en el 948 40 33 15. Estamos en Avenida Zaragoza número 82 bajo, en Tudela. Dice disputándose la quinta jornada del campeonato de la segunda división en este grupo que nos ha tocado más cercano, desplazamientos en los que estamos conociendo provincias cercanas y en los que ya prácticamente Nacho Pérez se va a empezar a saber qué equipo cambia de juego, qué equipo comienza a sacar adelante. Nacho, bueno, el partido está a punto de comenzar, va a poner el balón al juego el Caudal Deportivo, que va a atacar a lo que viene siendo hacia mi derecha, y el Caudal Deportivo y el Tudelano hacia mi izquierda. Comienza el partido en Mieres. Bueno, mueve el balón el Caudal, que ha movido al largo, el balón que era alegre en tres cuartos de campo, pero no tiene el Tudelano a mano derecha. Cristian pone el balón largo y... uy, bueno, despeja ahora Meseguer, porque había habido una pequeña falta entre quinto y el Tudelano. Saque de bata para el Caudal. Va a poner el balón en juego Cristian. Cristian, que va a mover, está mirando compañeros, buscando, saca hacia Camochu, devuelve hacia Cristian, corto de Turano, recupera Camochu, Alberto Gómez, el largo para Cristian, peleando con David Lázaro, Cristian, David Lázaro le roba el balón, saca el balón largo hacia John Vélez controla, Alex Sánchez, y ha intentado irse de Catú, pero no ha podido, recupera el caudal de nuevo, Cristian jugando en territorio del Club Deportivo Tudelano, atrás para Catú hacia atrás, jugando con Rabanillas y su portero. Bueno, Rabanillo controla, juega en corto, vuelve a combinar con Catú, viene Alex Sánchez a la presión, vuelve a retrasar hacia el guardameta gijonés del caudal deportivo, que saca el balón en largo, buscando a Adrián Llano, recupera Óscar Vega para el Club Deportivo Tudelano, que combina con Ardanaz con... saca bien el balón, juega el Real, Alex Sánchez, corta Calahorro, el intento ofensivo del Club Deportivo Tudelano, que se ha sacudido un poco este pequeño dominio inicial del caudal deportivo. Balón largo hacia John Vélez, Cristian, corta el balón, de momento, bueno, mucho juego directo, sale Pagola de su área de cortar un balón y largo, y suena largo, Alberto Gómez, vuelve el balón hacia Pagola, que ya controla dentro de su área, ya recoge el balón, no, mantiene controlado con los pies. Bueno, va a jugar en largo, el veterano portero del Club Deportivo Tudelano, que va a sacar en largo. Saca en largo buscando la cabeza de Ardanaz, que no llega, corta Adrián Llano, recupera el Club Deportivo Tudelano, Óscar Vega, pierde el balón con Adrián Llano y toca al caudal de nuevo, sin Bernón en banda izquierda. Abre para Javi Sánchez, se retrasa para Invernón, el caudal intentando combinar e integrándose en territorio navarro. Combina, nada, saque de banda, vale, nada, no hace falta entrenamiento de juegos del caudal, saque de banda para el Tudelano, a la altura de su área. Jugando en la parte defensiva, por lo tanto, en este momento el Tudelano saca de banda. Saca Sergio Martínez, ya el balón que lo pierde el Deportivo Tudelano, de punto más intenso el caudal, que ha salido como mejor al campo. Y córner, va a ser saque de esquina para el caudal. No, puerta, el árbitro ha indicado puerta. Finalmente se han llevado saque de puerta. Reclamamos el caudal deportivo córner en un balón largo, pero el árbitro Martínez Santos ha sacado puerta, va a botar el balón juego Pagola. Pagola, que entendemos que sacará el largo como suele ser habitual. Sí, no sé, sí, que quiera jugar en corto, pero entendemos que la jugará. No, no. Sí, está el Tudor adelantando líneas, va a sacar el largo. Está colocando el balón ahora. Ya recibe la indicación del árbitro para que no se demore mucho en el saque. Uh-huh. Y ahora ahí va el veterano portero, el largo, buscando la cabeza de John Vélez. Pero se adelanta a la defensa caudalista, que corta rápido, balón largo al desmarque de Javi Sánchez. Nada, balón de nuevo a las manos de Pagola. Ahora sí, ahora parece que sí va a jugar en corto. Sí, y a Álvaro Corral. Viene rápido la presión del caudal. Bueno, Corral juega largo para Óscar Vega, que peina el balón. No llega John Vélez. Corta Alberto Gómez antes de que llegue John Vélez. Una jugada que podría ser peligrosa. Y que Alegre no baja el caudal. Recupera el Club Deportivo Tudelano. No, ahora pierde. Pierde el balón Alex Sánchez. Y retrasan hacia Rabanillo. Despeja el largo ante la presión. Creo que era, si no me equivoco, de Alex Sánchez. Uh-huh. Uy, ahora no. Alex Sánchez, que está tirado en el suelo en una disputa con Catú. El árbitro no ha señalado nada y el despeje del caudal le va a sacar de banda al Club Deportivo Tudelano a la altura de su área. Va a ser Sergio Martínez quien bote de banda. Uh-huh. Una de las cuestiones que también estaba acerca del caudal deportivo, se hablaba mucho de Borja Navarro, que finalmente se ha quedado fuera del once titular. No, está en la lista, está en el banquillo. Está en el banquillo, pero está, no de está titular, en el banquillo, ¿no? Finalmente ha entrado, llegaba ahí con dudas última hora por unas molestias musculares. Finalmente ha entrado en la lista y, bueno, supongo que según vaya el partido, ya verá el entrenador Paco Fernández si lo alinea durante la segunda parte en un cambio o no. Pero de momento sí, de momento ha entrado en la lista. Bueno, dentro del partido, nada, mucho juego directo, mucha imprecisión, el balón era en banda izquierda que controla Invernón para el caudal deportivo, la juegan corto con Borja Prieto pierde el balón, la se lo recupera, de lado arriba, en la cual vuelve a cortar el caudal, mucha imprecisión entramos, ahora balón largo del caudal a la carrera, no llega, balón muy largo para Camocho, no llega, será saque de banda en la parte derecha para el Club Deportivo Tudelano. Ahí va Delgado a sector el saque. Y se acaban de comer aquí los primeros 5 minutos de encuentro. Así es, y en estos 5 primeros minutos de encuentro, Miguel Ángel, estamos viendo demasiadas imprecisiones por parte de los dos conjuntos, Mucho nerviosísimo, mucho nervios, mucho respeto entre ambos. Y hago referencia y reitero a lo que ha comentado Nacho. Pérdida de Sergio Martínez ahora. Nada, bien replegado, ha replegado muy bien el Club Deportivo Tudelano. Había perdido Sergio Martínez Latola ante la presión de Camocho, pero ha replegado muy bien el Club Deportivo Tudelano, que tiene el caudal deportivo el balón. Y ahora está Invernón, en la zona izquierda, combina con Javi Sánchez. Está quedando para el caudal. Ha cortado Delgado, no ha podido sacar rápido hacia Adrián Yaco, pone el balón al área, no ha llegado Camocho de cabeza. Balón que cae y quiere leer en la frontal, como hace para Cristian. Cristian no puede. Ha llegado tarde, no ha podido salvar el balón en saque de banda. Será balón para el Club Deportivo Tudelano. Como decíamos, en esas imprecisiones, que mucho respeto de los dos equipos, ¿no? De momento, lo que estamos viendo en estos primeros 6 minutos de partido. Sí, así es. Y quítate yo el balón despejado muy directo y lo que hacía, o ratifico lo que comentaba Nacho, de que estamos muy mal acostumbrados, yo no sé, la gente o la sociedad o el ente público que cuando piensa de los terrenos de juego, son terrenos de juego que perdemos todo el mundo, pierden los jugadores que no están cómodos, se producen más lesiones en las articulaciones y los espectadores que no disfrutamos del nivel técnico de los jugadores por tener un terreno de juego que no es compatible con la categoría en la que están disputando. Ataca de juego, disparo de fuera de Javi Sánchez. Bueno, primer disparo a puerta del partido, nada, Javi Sánchez desde una esquina del área. En una rápida contra tras una pérdida en medio de campo, pero nada, sin peligro para Pagola. El primer disparo que ha sido por parte del caudal cuando llevamos 7 minutos, sin peligro, Pagola tranquilamente, sacará, imaginamos, de puerta, sí, volverá a sacar largo. Con esa... hay que decirlo claramente, ¿no? Que encontrarnos con una dupla arriba como John Vélez y Alex Sánchez, al final te encuentras con unas garantías de jugadores que han estado jugando en categorías superiores, tanto John Vélez como Alex Sánchez, y esto, qué duda cabe, que a todo el equipo pues le da una tranquilidad, porque tener arriba jugadores de calidad es lo que marca las diferencias si ya tienes una defensa compacta, Miguel Ángel. Sí, y ahora, como bien dijo el otro día Alex Sánchez en la entrevista, hizo el pequeño comentario, de que poco a poco se encuentra ya más cómodo, va a coger ritmo de partido, porque viene, recordemos, de no jugar de la temporada anterior muy poco, y son jugadores ya de cierta edad y una operación un poco lo del pubis, pero ya se encuentra mucho más cómodo, no tiene molestias, y eso poco a poco a lo largo de la temporada lo vamos a ver en la mejoría de su juego. Y cómo nos gustaría poder ver un poco, porque de momento acción peligrosa, centra Cristian al área, uy, el centro chute de Cristian se va ligeramente alto por encima de la meta de Pagola. Muchas imprecisiones el Club Deportivo Tudelano y el caudal abriendo muy rápido juego a bandas. De momento el poco peligro, si se puede llamar así, es local, miren. Es local en estos momentos. Bueno, es cierto que ellos juegan en casa y tienen que demostrar que tienen que ir a por los 3 puntos. Entonces me parece lógico también que esperemos un poco más. Creo que Íñigo Valencia puede ir ahí, porque de momento no se está viendo que vayamos ofensivamente a por todas, y sería lo más normal, Miguel Ángel. Sí, no, ahora guardar la ropa un poco, pero lo que no me gusta a mí es lo del tema de las imprecisiones y el poco control del balón, ¿sabes? Cuando se queda el juego muy dividido y muy tuya, mía, que no hay control de ninguno de los dos equipos. Uh-huh. Y de momento es lo que nos estamos encontrando, Nacho. Atención, a ver, peleador se puede ganar, Alex Sánchez van de izquierda, centra Alex Sánchez, no lleva de John Vélez, atención, balón segundo palo, y nada, atención, nada, al final línea de fondo, una acción, os cuento, una acción Alex Sánchez que se internó por banda izquierda tras una buena presión de todo el Butrano. Centró, no llegó John Vélez, el balón le llegó a creo que le iba a Yardenaz en la parte derecha del área, pero su tiro fue Juan Calahorro bloquear su tiro, y bueno, y al final el balón se va por línea de fondo, sacará el Cabal Deportivo, primera aproximación peligrosa del Club Deportivo Tudelano. Y esto está muy bien que empecemos también a demostrar lo que nos encontramos. 10 minutos que pasan de las 5 de la tarde, seguimos en directo en Radio Tudela Radio, aprovechando también esta coyuntura, mensajes que llegan en el 665-947-312. Javier nos dice que Aupa Tudelano, por aquí nos encontramos también con Jaime que nos escribe también y dice, vamos Tudelanos, vamos Superales. Si quieres mandar tu mensaje lo puedes hacer, se leen en directo en el 665-947-312, 665-947-312. Adelante Nacho, vamos con ese minuto 11, minuto en el que nos encontramos, adelante Nacho. Minuto ahora mismo, 10:33 de partido, el caudal que ataca por banda izquierda, pero ha cortado, creo que es Meseguer, sí, Meseguer a banda, sacará el caudal a la altura del área del Club Deportivo Tudelano. De momento eso, lo que voy contando, dentro del caudal ligeramente superior, pero bueno, el Tudelano ya ha sacado, como se puede decir, las uñas, diciendo de yo no estoy aquí de paseo y vengo también a ganar el partido. Saca Invernón, centro al área, atención, balón suelto, le pega, alto. Le pegó Alberto Gómez, sí, Alberto Gómez le pegó para el caudal deportivo. Nada, un volea en la frente, un balón suelto, no, ha sido Cristian, le pegó alto y un disparo alto, bueno, esto ha sido peligrosa. Un despeje de estos que se dice que nunca se debe despejar al medio, creo que fue Álvaro Corral, la dejó muerta en la frontal del área y Cristian se guinó de balón, la mandó fuera, pero esta ha sido peligrosa, ¿eh? Sí, porque al final esos despejes que no los sacas a banda, que los dejas ahí en el centro, pues son súper peligrosos y además es algo que es una de las cosas que más los entrenadores remarcan, sobre todo en los despejes, cuando a la hora de despejar, por lo menos echarlo a un lateral y no dejarlo en el centro, pero al final son cuestiones del fútbol y es lo que tenemos, Miguel Ángel. Así es, que lo del tema de que estamos comentando hace dos minutos, lo de las imprecisiones. Vamos con ese minuto 12, que de momento nos estamos encontrando con un Club Deportivo Tudelano con el empate a cero. Seguimos en directo en esta sintonía, la de Radio Tudela Radio, y ustedes también, como decimos, mandando ese ánimo tudelano, que lo seguimos retransmitiendo. Adelante Nacho, minuto y resultado. Bueno, aquí minuto 12 y 13 segundos, momento continuado 0-0. Ha habido ahora una falta de Adrián Llano sobre Meseguer, no, sobre Álvaro Corral, perdón, sobre Álvaro Corral, un poco protestada, bueno, será en la frontal del área, va a sacar Pagola en largo, pero eso de momento, esta una falta que bueno, que ha señalado el tribunal en la disputa, bueno, un error del propio Meseguer en el despeje, que no consigue despejar bien, como decía Miguel Ángel, sí, de momento parece un poco preocupante el hecho de que parece que el Tudelano no se ha hecho todavía el terreno de juego y les está costando adaptarse porque no están nada precisos ni... Y les cuesta. Uh-huh. Entendemos que son cuestiones que se van a tener que adaptar porque si no va a ser complicado cómo se van a ir dando la tesitura. Cuando hablamos del Club Deportivo Tudelano hablamos de una plantilla en la que está llamando la atención también que se han quedado fuera varios jugadores. Miguel Ángel, lo decías, me lo estabas indicando, ¿no? Sí, es que me ha resultado extraño, no tenemos noticias de lo del viaje de ayer cuando partieron hacia Mieres y me encuentro en la lista 16 convocados, sabía lo de la Laguna por el tema del... Bueno, va a votar el Club Deportivo Tudelano una falta ahí cerca del a un par, dos, tres metros del pico del área izquierda del área del caudal. Uh-huh. Suben los dos centrales al remate. Bueno, una acción a balón parado. A ver qué fortuna depara en esta acción. Minuto 13:38 ahora mismo. Vamos con esa acción a balón parado. Y Ibai Ardanaz el que la va a votar. Uh-huh. Se coloca la barrera de dos hombres. Uno, dos, tres, cuatro jugadores del Tudelano al remate. Ahí va a ordenar a la pone. ¡Rabanilla Corner! Ahí voy a ordenar, que no busco el centro, busco el disparo directo, no, al final córner, no, córner no, puerta, puerta. Cuando ya tocó el portero, debe haberse pasado por el de fondo. No busco el centro, busco el disparo y se ha ido lamiendo el poste derecho de la portería de Rabanillo. Iván, ahí, le hemos visto con mucha calidad a este jugador y además yo creo que es una de las virtudes que tiene Miguel Ángel Ibai Ordanaz, ¿eh? Es un gran lanzador de faltas, Ibai, igual que una pierna que la otra, y la temporada pasada ya hemos visto algún golazo en algún libre indirecto de Ibai. Estabas indicando que te llamaba la atención que se quedaran fuera de la convocatoria, que solo están 16 en la convocatoria y que se notan las ausencias y tampoco han dicho motivos, ¿eh? Porque dentro de la nota de prensa del Club Deportivo Tudelano, los únicos lesionados que indicaban es Jesús La Laguna, esa rotura de grado 1, bíceps femoral, pierna izquierda, y luego la que tú nos has comentado acerca de Víctor... Víctor Bravo, que tenía décimas de fiebre, por lo tanto no está en condiciones de jugar, y lo que me ha extrañado es una convocatoria de 16, cuando está Mika Junco, no sabemos noticias ni de Mika Junco, ni de Yannick Bulá, ni de Rubén Tabuenca, porque Miguel Puig está en el Nacional... Y a mí me resulta un poco extraño, o es que han viajado algo o no, ha viajado Víctor Bravo y ha tenido fiebre a lo largo del viaje, y pensaba ir con 17 Íñigo Valencia, porque no, una cosa un poco rara teniendo 20 en la plantilla. De momento lo que vamos a hacer es la primera ronda de marcadores en este 16. Vamos a saber cómo están los marcadores en Radio Tudela Radio. Esta primera ronda de marcadores nos la ofrece Nissan Tudela. Hace 10 años el Nissan Qashqai fue el primer crossover de la historia. Hoy se vuelve a reinventar para seguir siendo el primero. ¿Será cierto que el tiempo pone a cada uno en su sitio? Descubre antes que nadie su nuevo diseño, sus acabados interiores y las tecnologías Intelligent Mobility. Nuevo Nissan Qashqai, siempre el primero. Nissan, innovation that excites. Nissan Tudela. Carretera de Zaragoza, kilómetro 98. Fontellas, Tudela. Una ronda de marcadores que comenzamos, ya saben, Osasuna, que remontó y encontró el premio a su insistencia. Finalmente Osasuna venció. Bajamos de categoría y nos vamos a la segunda B, donde la Morevieta perdió 2-3 frente a la Real Sociedad. Athletic Club 0, Guernica 0, Lealtad 2, Club Atlético Osasuna 2. Minuto y resultado en el Caudal Deportivo Tudelano. Nacho Pérez desde el Hermano Santuña. Bueno, pues acaba de sacar Paola una mano salvadora en un córner de todo por Alberto Gómez. No he podido ver exactamente el rematador, creo que fue Adrián Llano. Pero una mano salvadora, un remate de cabeza de Pagola, una mano, volviendo a la córner, bota Alberto Gómez el segundo córner, despeja Álvaro Corral. Vuelve al lanzador Alberto Gómez, atención a la contra del Tudelano, no hay contra. Recupera Javi Sánchez en banda izquierda, sigue tocando con el Deportivo, vuelve Alberto Gómez, que pone el balón al área, muy pasado, no. Se va por línea de fondo, sacará de puerta Pagola, que ya ha salvado el primer gol de la tarde. Por lo tanto, minuto y resultado, Nacho Pérez... 17-20-0-0 en Mieres. Más resultados que nos encontramos en la tercera división: Ardoy 1, San Juan 1, Mutilvera 2, Cantolagua 0, Pamplona 2, Baztán 0, Beticozcor 1, Burlades 1, Chantrea 0, Cirbonero 0, empate a 0 el Cirbonero, victoria del Iteroa Guarte 3-1 frente al Subiza, empate a 1 del Vallegués frente al Garés, el Idoia que venció 2-1 a Loberena. ¿Y qué categoría también ha comenzado? La de la Autonómica, donde nos encontramos que el Alesbes de Villafranca perdió su partido 2-1, las tablas del Valtierrano frente al Ablite, y también que va a comenzar en 10 minutos el partido que enfrentará a la Peña Zagresa y al Lourdes, y el Aluvión frente a la OIZ. Esta primera ronda la patrocina Nissan en Tudela. Hace 10 años el Nissan Qashqai fue el primer crossover de la historia. Hoy se vuelve a reinventar para seguir siendo el primero. ¿Será cierto que el tiempo pone a cada uno en su sitio? Descubre antes que nadie su nuevo diseño, sus acabados interiores y las tecnologías Intelligent Mobility. Nuevo Nissan Qashqai, siempre el primero. Nissan, innovation that excites. Nissan Tudela. Carretera de Zaragoza, kilómetro 98. Fontellas, Tudela. Escucha Radio Tudela y Sonora FM desde tudelahoy.com. Tudelahoy.com, el nuevo portal de información de la Ribera. Seguimos en directo en este partido con Nacho Pérez desde Hermanos Antuña. La primera que ha tenido el caudal de Pagola, tuvo que sacar la mano. ¡Adelante, Nacho! Minuto 19 y 5 segundos, cierre de momento el caudal mandando sobre este terreno de juego sintético de Mieres. Se ve incómodo, se le ve muy incómodo al conjunto de la Ribera, que no consigue, intenta balones largos por bajo, lo intenta de todas las formas posibles, pero de momento no puede escaparse el dominio del caudal deportivo, que cada vez está metiendo quizás el soberano más atrás. Ahora va a sacar saque de banda, ahora va a botar el caudal saque de banda a la altura del banquillo visitante. Saca Cristian, recupera, vuelve a recuperar el Bertón para el caudal, balón intenta la espalda de la defensa, no corta Álvaro Corral, disputas aéreas, mucho juego aéreo, Javi Camucho baja el balón en la frontal, se va, combina con Adrián Llano, bueno, se ha llevado el balón, creo que no sabe ni el cómo. Adrián Llano contra dos en la banda, recupera David Lázaro, despeja Álvaro Corral largo. Pero nada, muy poco. No le dura el balón al Turano. Como ahora corta balón largo hacia Alex Sánchez, que va a encarar. No puede. Cato gana la acción y despeja el zaguero caudalista al largo. Y bueno, será balón para el caudal. Estoy aquí adelante, hubiera jurado que era balón para el club deportivo Turano, pero el línea indicado balón para el caudal, que sacará desde la banda a la altura del medio campo. Le cuesta al conjunto de la Ribera, Paul, le cuesta mucho, no está cómodo en el terreno de juego el Tudelano necesita el balón para estar cómodo, eso es algo que lo está describiendo en todos los partidos que hemos podido ver, cuando el Tudelano ha podido tener el balón en su... Adrián Llano centra nada, fácil para Pagola, fácil para Miquel Pagola, que tiene el balón en su poder. Imprescindible que se empiece a encontrar cómodo Miguel Ángel el Tudelano, ¿eh? Sí, así es. Oye, Nacho, ¿y Vallarranaz dónde está jugando? ¿El qué, perdona? ¿En qué posición está jugando Ibai Ardanaz? Es una especie de, ¿cómo te digo? Está jugando un poco por delante de Carlos Lázaro en medio del campo. Vale, de David Lázaro, vale, muy bien. Sí, está. Se ve claramente las dos referentes arriba. John Vélez y Alex Sánchez. Está Adán Pérez en banda derecha. Oscar Vera en izquierda. Y es como una línea de tres por detrás de los dos puntas. Ardanaz está en el medio campo por delante de Carlos Lázaro, que es algo así como el coche escoba, el sí, que está barriendo todo lo que puede por su zona. Sí, David Lázaro es la pequeña pesa de la báscula que bueno, equilibra ahora, todo. Bueno, ahora no se ha entendido la zaga del caudal, sacará el Club Deportivo Tudelano en campo caudalista, Sergio Sánchez, Sergio Martínez, y retrasa hacia Álvaro Corral, busca balón largo buscando a John Vélez gana la acción, pero no puede... No consigue dirigir su remate, ni a portería, ni buscar un compañero, nada. Sacará de puerta Rabanillo. Saque de puerta del caudal, minuto 22. Miguel Ángel, adelante. Sí, no, preguntaba por la posición de Ibai Ardanaz, porque al no estar visto Bravo, que es un zurdo y está jugando por dentro, pues esa posición que está jugando ahora Ibai Ardanaz, que le está costando en entrar esta temporada, esa posición para mi gusto es la suya, ahí en el centro del campo y no pegaba bando delante de David Lázaro. No, y el 11 yo creo que es un 11 de garantías. Sí, Nacho, ¿alguna novedad? No, digo, ya que estás hablando, si me preguntas, Miguel, por una disposición táctica del Tudelano, te diría que es una especie de 4-1-3-2. Exacto. Sí, ya te he captado, sí. Y los oyentes creo que también, sí. Lo he captado a la primera. Esa línea de cuatro. Centro de la izquierda, remata. No, fácil para Pagola. Centro de Javi Sánchez, remató. Sí, Camocho, pero no, el remate muy flojo, fácil para Pagola. Pero como diría un amigo mío, al Tudelano le están metiendo con la persiana. Se está viendo arrinconado, se está metiendo atrás, y esto al final es que poco a poco se tiene que oxigenar, sacar jugando la pelota si es que lo puede hacer. ¿Y cómo estás viendo a Íñigo Valencia? ¿Está muy levantado? ¿Se está sentado? Íñigo Valencia creo que desde el minuto 5 no se ha vuelto a sentar aproximadamente. No da muchas indicaciones, pero los gestos, se le ven los gestos que no está muy tranquilo. No está de pie, en el límite de la técnica. Ahora mismo hablaba con Sergio Martínez como diciéndole tranquilo. Pero le está costando. Ahora tiene, falta de Javi Sánchez Oliva y Ardanaz cerca de la altura del medio campo, y no sé si van a sacar el largo. No parece que van a sacar el largo, porque no suben los centrales. Va a sacar a Carlos Lázaro, que en corto, y va a Ardanaz. Ardanaz intenta sorprender a nada. Intentó sorprender a la defensa por arriba, despejó fácil Catú. De momento, el Club Deportivo Tudelano podemos decir que está como disparando de fogueo. Lo poco que llega es muy inocente y no le crea problemas al caudal. Sí está, bueno, sin solo con el remate aquel de Dereñano que sacó Pagola, pero sí da mucho más suficiente peligro que el conjunto de la Ribera. Y es que es así lo que nos estamos encontrando, 24 sobre las 5 de la tarde, la temperatura que nos encontramos en Tudela, pues 20 graditos, un viento que viene del norte a 6 kilómetros a la hora, condiciones similares a las que nos encontramos, unas buenas condiciones, nos indicabas, Nacho, para jugar a fútbol, no hace viento, se está bien, de cielo nublado, ¿no? Sí, nubes y claros, se ve un poco el cielo azul con nubes, no, aquí las condiciones climatológicas para jugar a fútbol son perfectas, lo que no es tan perfecto es lo que hablábamos del césped, pero bueno, eso ya... No se puede prever. Pues vamos allá, vamos a ver qué está sucediendo sobre el terreno de juego. Adelante, Nacho Pérez, en directo, goles Radio Tudela Radio. Ahora mismo, cuando está a punto de cumplirse el minuto 25, en el juego está detenido porque estaba un jugador del cabal tendido en el suelo. Va a poner el balón en movimiento el Club Deportivo Tudelano desde la banda derecha, está delgado, aproximadamente en terreno cabalista, tres cuartos de campo. A ver si el Club Tudelano puede hilar alguna acción con este saque de banda. De momento, a ver, están esperando a dar el colegiado orden para sacar. Delgado busca a Adán Pérez. Adán Pérez controla, retrasa para Delgado. Recupera de nuevo Delgado. Balón a Delgado. Delgado llega en el fondo. Centra. ¡Oh! Y ahora Sergio Martínez. ¡Gol del Club Deportivo Tudelano! ¡Gol! Una jugada muy confusa. ¡Gol! Sí, adelante, adelante, adelante, Nacho. Cuéntanos ese gol, ese 0-1. Gol del Club Deportivo Tudelano. Una acción que nació por banda derecha. Llegó Delgado en el fondo, puso el balón. El balón que se liaron entre Óscar Vega y yo y Alex Sánchez, pero que quedó muerto en banda izquierda, donde entró Sergio Martínez, que puso el balón raso al área, y creo que fue Ibai Ardanaz, no lo sé, no lo he podido ver bien porque es una jugada muy confusa, el que consiguió rematar y batir a Rabanillo. Minuto 26, la verdad que una jugada súper extraña, pero se adelanta el Club Deportivo Tudelano, minuto 26 de partido, las manos en Tuña. Cuando menos esperaba, ¿cómo es el fútbol, Miguel Ángel? Pero además es verdad, por eso hay casas de apuestas, porque si no, esto sería jugando fatal, no teniendo nada de posesión, llegamos, creo que la primera... Pero no, entra por mano izquierda, nada, línea de fondo, nada. No, que había tenido la de Alex Sánchez por la izquierda, que había centrado, pero que no había sido tampoco... En el minuto 13 y ahora llegamos la segunda, casi sin ocasión, y la convertimos en gol, lo que no era ocasión. Vuelve a contarnos cómo ha sido el gol, por favor, para aclararlo. Sí, una acción, la verdad, ha sido una acción extraña. Un saque de banda en el cual ha habido una serie de rebotes, le llegó a Delgado a la altura del córner, él puso un buen centro, la verdad, era un muy buen centro, el punto de penalti. El problema, se estorbaron, cuando iba Alex Sánchez a rematar, se estorbaron él y Óscar Vega. El rebote le favoreció el Club Deportivo Tudelano, que llegó a más o menos a la esquina del área izquierda donde estaba Sergio Martínez. Sergio Martínez, yo creo que su intención era disparar a la puerta, pero le salió tan mal el disparo que se convirtió en un centro, y a la altura del punto de penalti, estoy a ver si lo puedo confirmar, pero creo que fue Ibai Ardanaz el que, llegando desde atrás, consiguió meter la pierna y batir a Rabanillo, que poco pudo hacer. Y cantamos el primer gol de esta temporada en goles. Un gol que llega con los patrocinios de Aceite Surzante, de Hiper Eroski en Tudela, Agrifit Cereales, Gráficas Abril, Nissan Tudela, Alumar Aluminios, Trigo Dulce, Tudegas y Restaurante Iruña. El 0-1, Ibai Ardanaz, el que sabe aprovechar ese rechace. Siempre hay que estar ahí, es una de las condiciones que tiene que tener un jugador atacante, Miguel Ángel. Así es, y en el área subsisten, lo que digo yo siempre, los vivos, y ahí vale cualquier parte del cuerpo, excepto la mano, porque es ilegal, para meterla. Que hemos cantado el primer gol, no nos estamos creyendo, pero esta vez es así, así es el fútbol, Nacho Pérez, no, esto... Confirmo, el gol fue Alex Sánchez, no fue Ibai Ardanaz. Ahora remate del gol fuera, bueno, una acción, ahora balón parado, remate del gol fuera. El gol fue Alex Sánchez, no Ibai Ardanaz, Alex Sánchez. Pues uno más para el... Ya lleva dos, Miguel Ángel. Dos, sí, en Vitoria, Nuevo Arambe, de penalti, y este. qué bien que nos encontremos con un golito de Alex Sánchez, que le va a venir muy bien para su moral, que lo habrá celebrado a las mil maravillas. Está contigo también Jaime, que está retransmitido también con Radio Tudela Radio este partido, que le estamos viendo sacando muchas fotografías. Nacho, por favor, les saludamos a Jaime también para que nos cuente cómo ha vivido este gol con su camiseta. Sí, Jaime, ¿cómo has visto este gol? ¿Te lo crees? ¿Perdón? ¿Te crees este gol, no? ¿Te lo crees? Sí, sí, la verdad, sí. La verdad es que es la primera ocasión que yo creo que llegamos con posibilidades a puerta, pero fue un gol tan extraño que yo creo que hasta que no lo vimos rematar y entrar en portería, no lo asumimos. Nos costó saber quién fue el autor del gol, porque no nos esperábamos que esta jugada en dentro del área tan extraña entrara. La verdad es que no estamos jugando especialmente bien, pero bueno, tenemos al gran Iker Pagola, tapando todos los huecos del ataque del Caudal de Mieres. Y bueno, alguna cosa tiene que llegar y llegó, yo creo, la primera cuestión clara que hemos tenido y tampoco tan clara, ¿eh? Ya te digo, con Simbapuras la cuestión ha sido un poquitín de aquí para allá. Sobre todo fallos defensivos, por lo que estamos entendiendo, del Caudal, ¿no? De no aprovechar los rechaces. Sí, sí, fue un fallo defensivo del Caudal, cuidado. Falta al borde del área que le acaban de hacer el de Sánchez. Le acaban de hacer una falta al borde del área de Sánchez. Cartolina a perfecto. Al número 4 del Caudal de Mieres y vamos a la peligrosísima a la media luna del área. Vale, Jaime, te estamos entendiendo. Gracias por tu comentario. Nos vamos a poner ya a narrar esa falta, que por lo que entendemos es favorable al Club Deportivo Tudelano. Nacho Pérez, que nos confirmaba hace unos minutos ese autor del gol, segundo de la temporada de Alex Sánchez. ¡Bravo, Alex! Segundo de la temporada, enhorabuena, claro que sí. Jugadorazo el que hemos recuperado para esta temporada, para su autoestima. Qué importante es para un delantero meter goles, Miguel Ángel. Así es, y lo que hemos comentado antes al principio del partido. ¡Gol! ¡El segundo, señores! ¡El segundo! Directo. Gol directo, entendemos, Nacho. ¿Perdón? Gol directo, entendemos, ¿no, Nacho? Sí, sí, sí, la falta que votó Ibai Ardanaz pasó por encima de la barrera y batió a Rabanillo. La verdad que un auténtico golazo de falta directa de estos de bella factura, de los que merece la pena pagar una entrada en un partido de fútbol. Lo estábamos hablando, que es un jugador que le da igual la izquierda que la derecha. Estábamos al principio del partido, hemos comentado lo de Alex Sánchez, su recuperación, su autoestima, que ves, gol. Hablamos de Ibai Ardanaz, de cuando hemos comentado el puesto que estaba jugando, que ha lanzado una falta, que es un gran lanzador. Gol. Entonces vamos a seguir hablando de alguien más. Pues vamos a hablar de Fernando Delgado. Foto de Delgado, por favor, si me tira el 0-3, empezaríamos a cantar la Jota de Tudela. Mira que la ponemos. Bueno, que nos venimos arriba, señores. La temporada de goles con 0-2, viviéndolo en directo. Gracias, Aceite Surzante, a Hiper Eroski, a Griffith Cereales, Gráficas Abril, Nissan Tudela, Alumagar Aluminios, Trigo Dulce, Tudegas y Restaurante Iruña. Con ellos hemos viajado hasta Mieres y ahí está Nacho Pérez, que nadie se lo cree, pero ya nos hemos colocado con un 0-2 que está muy bien en el minuto 33. El cuerpo nos pide una ronda de marcadores, en este caso patrocinada por Agrifit Cereales. Agrifit en Fustiñana, compra todo tipo de cereal. Agrifit, contacte en el 948-840597. Compramos todo tipo de cereal, garantizado. Si quiere vender su cereal a buen precio, acierte con Agrifit en Fustiñana. Estamos en el polígono ganadero. Recuerde, 948-840597. ¡Vamos! vamos con la ronda de marcadores. En segunda D, ayer acabaron en la Morevieta 2, Real Sociedad 3, Atleti 0, Guernica 0, Lealtad 2, Atlético Osasuna 2. ¿Y qué pasa en Tafalla, Miguel Ángel Bozán? En el San Francisco, si también hablamos, por desgracia para un club de nuestra provincia, hablamos del Sporting B, que es el tapado que digo yo, 0-2 del Sporting B. Pierde el equipo de Tafalla por 0-2. ¿Y qué sucede en el Hermanos Antuña, Nacho Pérez? Minuto y resultado. Minuto 34 de juego en el Hermanos Antuña. Marcador continúa. Caudal Deportivo 0, Club Deportivo Tudelano 2. Autores de los goles: Alex Sánchez e Ibai Ardara. ¿Qué pasa también en la tercera división? Que tenemos varios equipos. Riveros en juego, el Cirbonero, que empató ayer a 0. Nos encontramos también con que el Corellano jugó, empieza ya, minuto 5, Corellano 0, Iruña 0. Y el Cortes jugará su partido a las 7 de la tarde. Sociedad Deportiva Tarazona también jugando en directo. Al igual que en Autonómica, nos hemos encontrado el empate a 0 entre el Valtierrano y el Ablitense. En las Tejerías, la Peña Zagresa y el Lourdes, que acaban de comenzar su partido, al igual que el Aluvión en el Malón de Chaide frente a la Hoy. La ronda en esta ocasión patrocinada por Agrifeed Cereales. ¿Quiere vender cereales a un buen precio? Pregunte por Agrifeed. Agrifeed en Fustiñana. Compra todo tipo de cereal. Agrifeed, contacte en el 948-840597. Compramos todo tipo de cereal, garantizado. Si quiere vender su cereal a buen precio, acierte con Agrifeed en Fustiñana. Estamos en el Polígono Ganadero. Recuerde, 948-840597. Que sí, que vamos ganando 0-2, que estamos más contentos que una castañuela, Miguel Ángel. Eso es, y no jugando tan bien, porque estábamos en el balón de ida y vuelta, que convertimos los partidos de fútbol que parecen de voleibol. Pero esto es así. Nacho Pérez, adelante, desde el Hermanos Antuña, pues, adelante. Pues por pocos puntos más buenas noticias, porque ha tenido Ibai Ardanaz el 0-3 en su cabeza. Un centro de John Vélez desde la derecha, remató Ibai Ardanaz, bueno, se le fue cerca del poste. A defensa le ha tocado la banda izquierda, nada, muy pasado. Centro muy pasado de banda izquierda, era una acción clara. Pues lo que os cuento, ¿no? Ha tenido Ibai Ardanaz en su cabeza 0-3, vamos, le han faltado unos centímetros para lograrlo. Una jugada de un centro que venía de la parte, me decías, John Vélez, ¿no? La banda, uh-huh. Balón al punto de penalti, Ibai Ardanaz entrando desde atrás, un cabezazo, la verdad, en clara posición, pero se le fue desviado. De momento lo que podemos contarles es que lógicamente esto habrá hecho que los jugadores hayan cogido más confianza. Entendemos que estaremos con el balón más, o todavía está el balón muy dividido, Nacho. No, ahora mismo, a ver, el Caudal ha pesado el golpe, el Caudal ha pesado el golpe de los dos goles, pues casi sin verlos venir. Y ahora mismo sí, ahora mismo el Tudelano tiene un poco más el balón, pero bueno, también le cuesta un poco. Ha tenido esa acción ahí que os contaba, el calzazo de Ibai Ardanaz, pero el Caudal intenta serenarse, intenta recuperar el cuero como tenía hasta antes de los dos goles del conjunto ribereño, pero no, está ahora mismo el equipo que no se está tocado, ¿eh? O sea, es el momento, si el Club Deportivo Tudelano quiere cerrar el partido, está en su momento ahora mismo. Un 0-2 es un buen resultado, pero al final, como bien estamos hablando, pues cambia como un 0-3 y estamos en el minuto 36, me decías, Nacho. 37 y medio ahora mismo. 37 y medio en este se momento. Ataca el Caudal por banda izquierda. Adelante, cuéntanos lo que está sucediendo en el. No, al área, no, despeja, Messi, despeja, no, despeja el Caudal del otro. A que se me iba rebotado, Camucho dentro del área, despeja, despejó Messi Guerra, va a sacar de banda, a poner el balón del Caudal desde por banda izquierda a la altura del área de Pagola. Va a Invernón a hacer el saque de banda, juega con Camucho, devuelve el balón a Invernón. Invernón combina y centra y tapa Delgado su centro, volverá a sacar de banda el Caudal, que tiene el balón, va Invernón ahora, que juega en corto con Javi Sánchez, que centra, bloquea un jugador del Club Deportivo Tudelano y despeja Alex Sánchez el balón en largo, corta Calahorro, que vuelve el balón al Caudal, Alberto Gómez, Camocho con Adrián Llano, y juego peligroso en contra del Club Deportivo Tudelano. No he visto nada, pero lo ha señalado el colegio. Votará el Caudal una falta en tres cuartos de campo. Bueno, suben los centrales, que me dice Jaime que el juego peligroso es claro. Y yo no lo he visto, pero si lo ha visto Jaime es que ha sido. Va a votar Alberto Gómez la falta, suben los centrales del Caudal al remate. 5 jugadores puntos del Cabela en el remate, bota Alberto Gómez. El balón, nada, no, queda el balón, nada, nada, despeja el Tudelano, que despeja a Dan Pérez, le sale Rabanilla hasta casi el medio del campo a despejar. Uy, hijo, ocasión muy peligrosa ahora, porque ha salido el portero del Cabela casi hasta el medio del campo a despejar el balón. Uh-huh. Será balón desde la banda para el Club Deportivo Tudelano. Seguimos en directo, vamos a entrar en los últimos 5 minutos del partido en la primera mitad. Continuamos con este 0-2, contándoselos desde Radio Tudela Radio. Alex Sánchez anotaba el primero y Ibai Ardanaz el segundo. ¿Y afluencia de público al estadio aproximadamente, Nacho? Pues estamos aquí en Mieres, pues claro, que aquí en Mieres gusta el fútbol domingo a las 5 y estamos probablemente ante la mejor asistencia de la temporada, no sé, unos... Te diré, 700, quizá 800 espectadores. Uh-huh. Aquí es el momento de lo que llevamos de temporada, es la mejor entrada del año. No, pues, Nacho, ahora una pregunta. ¿Ahora la TPA que está televisando algún partido de los de Segunda B? No, no, no hay televisión. Hoy aquí no hay televisión. Hoy la TPA ha querido darle partido por la mañana entre Lealtad y eso es una promesa. El empate. Entonces, hoy aquí no hay televisión y eso quizás... con el horario, que como te digo, aquí en Mieres la gente el domingo a las 5, que es, podemos decir, el horario futbolístico por excelencia, aquí en Mieres es el horario que gusta, y es el primer partido de la temporada que tienen en este horario, y bueno, más o menos la gente ha respondido un poco, y sí, estaremos 800 espectadores, quizás no llegaremos al millar, pero cerca. Muy bien, muy bien. La mejor entrada, ya lo están escuchando, para ver al Tudelano, querían, bueno, que seguimos, porque al final, ver a Ibai Ardanaz, yo creo que es una de las cosas, que lo estaba comentando Nacho Pérez, ¿no? Ver a un jugador meter una falta directa con esa calidad, es lo que diferencia a los jugadores. Delgado Providencial, ¿eh? Adelante. Ha cortado Delgado de forma providencial un cambio de juego hacia Javi Sánchez. Si Delgado no corta ese balón, que ha sido saque de banda, dejaba a Javi Sánchez solo delante de Paola. Uh-huh. Bueno, pues muy buena intervención. Ahora, vamos a entrar en los 5 últimos minutos de partido. Se lo contamos aquí en Radio Tudela Radio. Adelante con todos los patrocinadores. En Radio Tudela sigue al Club Deportivo Tudelano. Temporada 2017-2018. Vive el deporte en directo. Te esperamos para narrarte la emoción de los partidos fuera de casa del Club Deportivo Tudelano. Retransmisiones patrocinadas por Aceite Sustante, Hiper Eroski, Agrifit Cereales, Gráficas Abril, Nissan Tudela, Alumagar Aluminios, Trigo Dulce, Tudegas y Restaurante Iruña. Aupa Club Deportivo Tudelano. Vamos ya a por esos últimos 5 minutos de partido de la primera mitad. ¡Adelante, Nacho! Bueno, estamos aquí en el minuto, va a cumplirse el minuto 42 de la primera parte. Llevamos 2 minutos que el Club Deportivo Tudelano no sale de su área con distintas acciones del Cabral, pero bah, muy seguros, muy seguros. La verdad es que el Cabral, ahora mismo el Cabral le está costando muchísimo crear peligro al área de Paola. Y nada, y ahora mismo de hecho ha recuperado el Tudelano, botará desde la banda derecha Delgado, que saca largo buscando la cabeza de John Vélez, que la peina, la peinaba hacia Adam Pérez. Nah. Despeja Rabanillo, balón largo, que va a llegar a Paola. Ha tenido que salir el guardameta con el pie porque el bote en el sintético ha sorprendido al Club Deportivo Tudelano. El balón se llega a los cortes, ha tenido que salir Paola a despejar. Habrá ahora falta a favor del Cabal Deportivo en 3 cuartos de campo. No, intentó sacar rápido el caudal, no le permitió el colegiado porque entiende que el balón estaba en movimiento. Se cumple ahora el minuto 43 y eso, tendrá una falta al caudal que viendo que me imagino pondrá al área porque están subiendo los centrales al remate. Está aquí la grada un poco mosqueada con el colegiado. Que para mí está pitando bien, pero bueno. Bueno, van perdiendo, al final es algo común, es algo común. Bueno, va a votar Alberto Gómez la falta, la pone al área. Buen balón, córner. Despejó, se ve la córner. Sigue el peligro en el área del Club Deportivo Tudelano. En estos últimos minutos hay que mantener la portería a cero. Ir así al vestuario sería una gran noticia. La mejor, Miguel Ángel, sería la mejor noticia. Sí, desde luego que sí. Estamos en el minuto 43. Ahora ya, eso, como tenemos casi todo, vendido, por lo menos intentar irnos al descanso con el 0-2, que eso es muy positivo. Totalmente, ¿eh? De acuerdo. Vamos, Nacho, cuéntanos qué pasa ahí, qué pasa en el bota, campo. Bota Alberto Gómez el córner, segundo palo, Paola. Bien, Paola. Bien. Muy bien, Paola. Muy bien. Creo que fue... sí, Adrián Llano otra vez. Uh-huh. La verdad que Adrián Llano está ganando... Hasta en las disputas aéreas, Adrián Llano está ganando todos los balones. Pero su remate ahora se topó con las manos de Paola. La verdad que Paola muy seguro... Y ahora, bueno, balón que vuela por el cielo de Mieres. Baja Calahorro de nuevo. No, Camocho no puede bajar el balón. Recupera Oscar Vega, que juega para Lázaro. Lázaro intentaba buscar el desmarque de Adán Pérez. Recupera Ibai Ardanaz ante Alberto Gómez, que se durmió en los laureles. Falta sobre Ibai. Estamos ya en los últimos 30 segundos. ¿Saca rápido? No. Dice el árbitro que tampoco. Misma situación que antes. El balón tenía que estar parado y no estaba parado, así que tendrá que repetir el saque el Club Deportivo Tudelano. Minuto 44 y 38 segundos en el Hermano Santuña. Seguimos ahí. De momento aquí me ha indicado descuento. Me parece que no. Me parece porque no vamos a tener descuento en Mieres, ¿eh? Así que lo más seguro de esta acción que va a poner el Club Deportivo Tudelano al área, lo más probable el partido se muere aquí en su primera parte. Juega Meserera al área hacia John Vélez, no, corta la defensa, queda el balón muerto, Oscar Vega la saca, intenta bajar el balón a Dan Pérez, pero no ha podido, queda el balón largo, despeja Javi Sánchez buscando a Camocho, bueno, Camocho no puede controlar, bueno, si al final controla, abre la banda, van de izquierda Javi Sánchez, intenta el caudal una última acción de ataque, que me parece que no va a poder ser posible, aunque bueno, siguen combinando Alberto Gómez, y vuelve el balón a Javi Sánchez, ha hecho un buen rondito ahora, los mírense. Juega Borja Prieto en banda, recupera el Tudelano, Delgado despeja, y recupera Alberto Gómez, y el colegiado decreta el final de los primeros 45 minutos en Mieres. Muy bien, pues es la mejor noticia que nos podías contar, Nacho, te dejamos descansar, aquí seguimos en directo. Escuchamos cómo han sido esos dos goles que nos has cantado. Gracias, Nacho, volvemos contigo en 10 minutos, ¿te parece correcto? Me parece correctísimo, Paul. Disfrutar, Jaime, del bocadillo que habéis preparado, que seguro que estáis muy bien. Gracias, Nacho. ¿Cómo, perdón? Se lo estaba diciendo a Jaime, ¿eh? No sabía si... Bueno, que volvemos con ellos, pero también que nos alegra mucho lo que ha sucedido, ¿eh? Vamos a escuchar los goles, cómo han sido esos dos golazos, uno de Alex Sánchez un poco embarillado y otro el golazo de Ibai Ardanaz, pero antes también se ha disputado una marcha BTT en las Bardenas y estamos en conexión directa con el componente del equipo Portimayor, del Club Ciclista Portimayor en Fustiñana, don Edu Aguirre. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pau, ¿qué tal? Bueno, pues por lo que entendemos, buena temperatura. ¿Qué ha sucedido en Fustiñana? ¿Qué nos cuentas de esas dos modalidades, 60 kilómetros? No, pues ha sido un día buenísimo. Hemos tenido récord de participación de las 8 ediciones que llevábamos. Y la verdad es que ha estado muy bien. Día espectacular, sin nada de viento. Todo ha salido bien, no hemos tenido accidentes. Muy bien. Uh-huh. ¿Nos decías récord de participantes exactamente? Sí. 328 participantes. 328, o sea que lo habéis doblado, sí. Prácticamente, ¿eh? Sí, la verdad que impresionante. No lo esperábamos, la verdad. Sabíamos que habíamos preparado un recorrido muy bonito, que lo habíamos publicitado bastante, pero teníamos las dudas de que al hacerla solo online no sabíamos lo que los partidos que íbamos a tener y los últimos días fue espectacular. La decisión y muy bien, todo el mundo muy contento. Mucha gente que no haya venido nunca, mucha gente de Guipúzcoa, de Vizcaya, de Soria, que nunca habían venido y se han ido muy contentos. Así que hemos quedado totalmente satisfechos, la verdad. Oye, me han dicho que los cocineros fustiñaneros que no han parado, ¿eh? Sí, hemos tenido a Mauricio, que nos ha hecho unas migas que estaban buenísimas. Claro que sí. Hemos la barbacoa de siempre con panceta, chistorra, muy bien. La verdad que muy bien. Bueno, pues nos alegra. ¿Y quién ha ganado la prueba? ¿Si ha habido algún tipo de premio? Sí, pues la ha ganado Aitor Pérez Arrita, que es un chico de Cerama, de Cartoon ahí. Nos han dicho que era un exprofesional de Caja Rural. Y la verdad que ha ganado muy bien, muy fácil. Y está muy bien. ¿Y de los locales, alguien que he conocido que haya quedado por los puestos de arriba? Sí, en la prueba corta ha ganado un chico local, Víctor Aguirre. En chicas ha ganado Maite Bozal, que también es local. Hemos hecho un pequeño homenaje a Rubén Torres, que es un chaval de aquí de Fustiñana, que toda la vida ha estado dedicado al ciclismo, ha estado compitiendo desde el Open de Navarra en la penca rural, y ahora mismo ya pues este año se ha retirado de la competición. Ha quedado tercero en la prueba corta. Bien, la verdad es que muy bien, todo muy bien. Pues Edu, que no sabes lo que nos alegra, de verdad, que te veíamos un poco nervioso el otro día con el tema de cuántos vendrán, que si... En fin, que todo es así, ¿no? Que se preparan las cosas para que salgan bien, pero luego hay que jugar el partido, ¿verdad? Sí, la verdad es que es así. La verdad es que de al final pones toda la ilusión, mucho trabajo, muchas horas, y cuando la gente responde y te dan el apoyo, pues te quedas satisfecho. Pues nos alegra de mucho. Nuestra más sincera enhorabuena. De 328 participantes, ¿has dicho? 328, sí. 328, y el año pasado creo que dijiste 200, ¿no? Aproximadamente. El año pasado fueron 280, pero teníamos Campeonato Navarro de Maratón BTT, teníamos dos pruebas de trail, entonces era una prueba más combinada que este año solo BTT. 328, no ha estado muy bien. Edu Aguirre, enhorabuena, a seguir trabajando, y la siguiente, pues ahora imagino que iréis a competir también a otras pruebas, así que... pues que, sí, que... Nosotros tenemos alguna marcha por ahí, pues igual que hay misma gente nuestra, me gusta ir a otras marchas, y nada, pero competir no, nosotros vamos a disfrutar. Gracias Edu, recuerdos para toda Fustiñana, de verdad. Venga, muchas gracias, Paul. Miguel Ángel Bozal valorando ese 0-2 con el que nos hemos ido al vestuario. ¡Qué bien, eh! ¡Qué mal pintaban los primeros 10 minutos! Digo, pero bueno, ¿qué va a ser esto? Pero lo que es el fútbol, ¿no? Pero lo que comentábamos, por lo de reiterativo, por eso existen las casas de apuestas, por estas cosas, porque son impredecibles. Estábamos jugando, hay que decirlo claramente, no estábamos jugando nada bien. Y sin embargo, pues mira, nos vamos con un 0-2. Que es por nuestra parte, pues muy contentos, y por la parte del caudal, pues estaban hasta ahora imbatidos y pues descontentos, claro. Lógico. También continúa el partido que ya está en descanso, ese 0-2, goles del Real Sporting de Gijón, Isma Cerro y Alberto Callerga. Es un rival complicado el Real Sporting, tú lo decías, Miguel Ángel. Es que lo que comentábamos es verdad, para mí cuando he visto esta temporada, digo, me parece que va a ser el equipo revelación, y eso que han subido dos chicos al Sporting a Segunda División A, pero tiene muy buena cantera el Sporting, están haciendo las cosas bien, y yo intuyo ya desde la cuarta jornada que va a ser el equipo que va a estar ahí dando guerra, el sorpresa, que decimos. Y los oyentes que nos dicen, pues vamos a ver, que nos quieren mandar una nota de audio, pues háganlo, claro que sí, lo pueden hacer, el WhatsApp, el 665-947-312, mándennos audio, nosotros lo compartimos por aquí, cogen el móvil, graban un audio y lo envían al 665-947-312. ¿Qué quieren decirle a Miguel Ángel lo guapo que está? Pues háganlo también, 665-947-312, 665-947-312, el mensaje directo de Radio Tuela es Radio. ¿Quieres participar con nosotros? Envíanos un WhatsApp al 665-947-312. Recuerda, 665-947-312. Radio Tudela es Radio, 96.0 FM. ¿Y los goles? ¿Cómo han sido? ¿Cómo han sido los goles? Pues así han sido. El primero, el de Alex Sánchez. Y bueno, ya está. ¡Oh! ¡Gol del Club Deportivo Tudelano! ¡Gol! Una jugada muy confusa. ¡Gol! Sí, adelante, adelante, adelante, Nacho. Cuéntanos ese gol, ese 0-1. ¡Gol del Club Deportivo Tudelano! Una acción que nació por banda derecha. Llegó Delgado en el fondo, puso el balón. El balón que se liaron entre Óscar Vega y yo y Alex Sánchez, pero que quedó muerto en banda izquierda donde entró Sergio Martínez, que puso el balón raso al área, y creo que fue Ibai Ardanaz, no lo sé, no lo he podido ver bien porque ha sido una jugada muy confusa, el que consiguió rematar y batir a Rabanillo. Finalmente nos confirmaban que había sido Alex Sánchez, que lo decíamos, la importancia de meter un gol, y Alex Sánchez metía el segundo de la temporada, Miguel Ángel. Así es, y por lo dos goles ya, dos a Dan Pérez, vamos poco a poco ahí. Claro, siempre decimos que es importante, todos partidos son importantes, el último siempre es el importante, nos daría muchísima moral para el próximo domingo a las 5 recibir al Lealtad con una puntuación más que aceptable y súper contentos toda la afición. Pero sí ha sido interesante ese primer gol en el minuto 26 de Alex Sánchez. ¿Qué decimos de lo que ha sucedido en el minuto 32? Así nos lo contaba Nacho Pérez desde el campo Hermanos Antuña. ¡El segundo, señores! ¡El segundo! Directo. Gol directo, entendemos, Nacho. ¿Perdón? Gol directo, entendemos, ¿no, Nacho? Sí, la falta que votó Ibai Ardanaz pasó por encima de la barrera y batió Matías Rabanillo. La verdad que un auténtico golazo de falta directa de los estos de bella factura, de los que por los que merece la pena pagar una entrada en un partido de fútbol. Lo estábamos... Y es que es la realidad, ¿no? Tener a este jugador que además, Miguel Ángel, como bien indicas, tanto con la izquierda como con la derecha, oye, que disfruta muchísimo este jugador y va más, ¿eh? Sí, sí, Ibai es un gran lanzador de faltas y no está entrando ahora en las primeras jornadas en el equipo y hoy ha entrado en sustitución, bueno, en vez de Víctor Bravo por lo del tema de la fiebre, el otro día también ya tuvo sus minutos y poco a poco lo vamos a ver, y en la posición que nos ha comentado Nacho es la que a mí personalmente me gusta, claro, cada persona somos un entrenador. 5 minutos para las 6 de la tarde, nuestros compañeros de Radio Marca también, es radio, informando también de lo que sucede a nivel nacional. Hablábamos de la semifinal que está jugando el básquet. Rulo y Elena, dejamos la línea abierta para escuchar a los protagonistas. También enseguida contamos cómo nos van a colgar esa medalla. El caso es que se nos va. Hemos quedado bronce. Nos queda un fichaje para todos. Nos lo estaban explicando, ese bronce, y estaban hablando de que, bueno, España podía haber llegado a la final, ¿no? Pero al final es que nos salió un partido de semifinales, pues que nos pasaron por encima. Y además es que es digno, un país de 2 millones de habitantes con 9 jugadores de NBA, o sea, esa proporción no hay en el mundo. Escuchaba a Pintarte y compañía en Tirando a Fallar y lo explicaban, ¿no? Que al final este entrenador lo que ha hecho, en lugar de tener a tantas estrellas, ha dicho, aquí somos todos un equipo, nadie jugamos todos para uno. Y bueno, se hace presagiar un poco cómo puede quedar. Vamos a ver qué cuentan. Es un otoño de bienestar contigo mismo y con tu cuerpo. Continúan con una promoción. A ver si nos pueden dar algún detalle nuestros compañeros de Marcador. Su línea saludable en www.finisher.es. Corre para prevenir las enfermedades. De momento lo que les contamos es que seguimos en directo. 57 minutos pasan de las 5 de la tarde, 22 grados en Tudela, viento norte a 5 kilómetros a la hora. Seguimos informándoles, gracias por estar con nosotros. Y lo dicho, que seguimos con los WhatsApp también. Bueno, pues nos encontramos a Laura Pérez, que nos dice: claro que sí, Aupa Tudelano, queremos conseguir la victoria. Gracias por ese texto. Si queréis también nos pueden mandar audios al 665-947-312. Instalaciones en Tudegas. Tudegas, empresa especializada en instalaciones de gas, calefacción, salas de calderas, aire acondicionado, fontanería y saneamientos, tanto para industrias como para particulares. Tudegas, su empresa de confianza en Navarra, La Rioja y Zaragoza. Infórmate sin compromiso en nuestra nueva página web tudegas.com o en el 948 40 33 15. Estamos en Avenida Zaragoza número 82 bajo, en Tudela. 2 minutos y volvemos. Radio Marca. En el cuello. Sí, 1-1, el último en recoger la medalla de los jugadores, Juancho Hernán Gómez, apareció Pau, también Sergio Rodríguez, ahora Sergio Escariolo, Jordi Fernández, todo el staff, ya tienen los jugadores de la selección española ese metal de bronce. Todo arrancó aquí en Estambul 2001, hace 16 años también, con una presea de bronce. 17 años más tarde es la misma. Se cogen de las manos Pau Gasol con Sergio Rodríguez, al lado el gran capitán Juan Carlos Navarro, Ricky Rubio, Marc Gasol. Billy Hernán Gómez, Joan Sastre, Guillem Vivas, Fernando Sanemeterio, Juancho Hernán Gómez y Pierre Oriola. No está Alex Abrines, se tuvo que ir para España tras la primera fase y tampoco están las ausencias. Preparado ya para subir al podio, tanto Pau, que choca las manos con los miembros del staff técnico. Ahora ya todos, jugadores y staff, tienen su medalla. Mira Pau al resto de sus compañeros, todos al podio, levantan los brazos. España es medalla de bronce del Eurobasket 2017. Lo celebran con los brazos en alto, como dice Fuentes, se aplauden y también, como no, reciben el agasajo de los españoles que hay en la grada. Una medalla es una medalla y esta generación sigue tocando pelo 17 años después, Elena Cascales. Como tú dices, ¿no? Seguimos cosechando éxitos. Ahora voy a ver si voy para zona mixta, porque como no, hay que hablar con los protagonistas, con ellos que siguen haciendo historia y sobre todo pues nos sigues haciendo disfrutar de este deporte que nos gusta tanto como es el baloncesto. Enseguida estamos con los protagonistas de la selección española. Nos pedís paso desde ese Sinan Erdem Dom de Estambul. España se fotografía, somos bronce y qué bonito el gesto de Marc Gasol dándole un besito paternal en la cabeza de Juan Carlos Navarro, que se lleva también ahora la collejita de Billy Hernán Gómez. Está siendo el gran protagonista con su medallita. Historia viva de la canasta española. 6 de la tarde, 5 en Canarias. Tenemos un final también en la Liga 1-2-3. Era en Santo Domingo, Rodrigo. Así es, finalizado hace unos instantes el partido entre Alcorcón y Barcelona B. Bastante mejor el cuadro alfarero, aunque al final el fallo en defensa del Alcorcón provocó el empate de Carles Aliñá. Así que al final de los 90 minutos, Alcorcón 1, Fútbol Club Barcelona B 1. Enseguida que nos pida paso Elena, estamos. Gracias, Rodri. Nos vamos hasta Montilivi. Últimos 2 minutos, Alejandro. 43, casi 44. Falta para el Girona, 2 metros del pico del área por parte izquierda, ahí va Alex Granay con el número 6, Alex García con el 23, todo el Girona al remate, todo el Sevilla defendiendo, ahí va Granay con el número 6 al primer palo, saca la defensa del Sevilla, balón que le cae a Dai, la pone de nuevo de cabeza, es Franco Vázquez el que la quiere proteger, Cayo de se va dentro del área, penalti, penalti, penalti para el Girona, penalti para el Girona, metió la cabeza, Cayo de. Goles, el programa deportivo de fin de semana en Radio Tudela. Emisora asociada al grupo Es Radio y RadioTudela.com. Un descanso que ha finalizado ya. Comienza la segunda mitad. Radio Tudela, Es Radio. Adelante, Nacho Pérez, desde los hermanos Antuña. Bueno, bueno, comenzó la segunda parte, 18 segundos ya de este segundo tiempo. Comenzó la. Sacó del centro del Club Deportivo Tudelano, intentó buscar un pase largo en la primera jugada, pero no se va a poner en el fondo. Va a poner el balón en juego Rabanillo. De momento no ha habido cambios en ninguno de los dos equipos. Los dos entrenadores apuestan por los mismos hombres que acabaron la primera parte. Y a ver qué nos depara esta segunda parte. Toca Delgado, Delgado protege, saca de banda para el Tudelano. Balón largo de Rabanillo, intentó ganar los adolescentes, pero no, le protegió muy bien Delgado y ahora subió por la línea de banda. Por lo que entendemos, no ha habido cambios en el 11, ninguna modificación en ninguno de los dos conjuntos, Nacho. No, ningún cambio en ninguno de los dos. Los mismos 22 que acabaron el partido de la primera parte empiezan en la segunda. Uh-huh, muy bien. La acción, Alex Sánchez disputaba el balón con Catú, pero al final el colegiado le señaló falta al delantero de Ribereño. Pondré el balón en juego a Rabanillo. De momento, sí, no, además estoy viendo las disposiciones tácticas, todo sigue igual. Tudelano con aquel 4-1-3-2 que comentaba con Miguel Ángel en la primera parte y el caudal con su 4-2-3-1 habitual. Ninguna modificación ni de cambios ni táctica. Balón largo de Rabanillo, corta Meseguer, que le cae el balón a Alberto Gómez, intenta abrir la banda derecha para Iker Alegre y que el Alegre no controla bien, recupera Cristian. Una acción, bueno, pedía falta un jugador de Tudelano, no la señala, toca Adrián Llano. Adrián Llano retrasa hacia Juan, hacia Catú. Catú a Calahorro, combinando con su compañero La Paga. Calahorro que juega con Invernón. Bien la presión del Tudelano, que no les deja salir a los jugadores del caudal. Toca con Borja Prieto. Falta. Falta de, creo que es Carlos Lázaro, ¿no? Sí. Carlos Lázaro sobre Borja Prieto. Un Tudelano ha salido mucho más intenso que lo que sale en la primera parte. Muy bien hecho. Toca Borja Prieto en corto. No, retrasa. No le deja. Bien la presión del Tudelano, que no ha podido. Calahorro de Catú en el margen derecho de su área, Toca para Cristian, mal control de Cristian. Aquí mira, no. Y el tobillo más intenso y el cabal no está igual de fino, ¿eh? Tiene que colocar todo en su área, en retraso para su portero. Rabanillo, que va a tener que jugar en largo. Bueno, lo que ha hecho Rabanillo ahora es de los que jugársela. Al final le ha salido bien, bueno, Invernón combina con Javi Sánchez, avanza el cabal por izquierda. No, corta el Tudela, no progresó la acción. Falta clara. Reclaman tarjeta, creo que la de Adrián Llano, pero la arbitraje no lo concede. Se la balón para el Club Deportivo Tudelano en su campo, a la altura del círculo central. Las palabras de Nacho Pérez, que está acompañado por Jaime también, que nos mandaba una fotografía con el presidente del Club Deportivo Tudelano, don Jesús Miranda. Jaime, como has podido hablar con Jesús Miranda, y veíamos la cara de alegría, ¿no? Con ese 0-2 al descanso. Todavía queda esta segunda mitad, pero como hablamos, ¿qué te ha transmitido el presidente, Jaime? Jaime, te decía que qué te ha dicho el presidente Jesús Miranda. Bueno, pues nada, nos saludamos y la verdad es que desde un año para acá me ha encantado saludar al señor presidente. Y bueno, nada, le pedí a ver si me podía sacar unas fotos con los chavales, con los muetes, al final del partido. Desear que todo siga igual hasta el final del partido. La verdad es que el equipo está muy serio, sobre todo ese gran portero que tenemos, como Miguel Pagola, que nos está dando una seguridad atrás, y a partir de ahí es donde trabajamos en defensa, en medio y en delantera, y la verdad es que tenemos un lujo de portero, ¿eh? Es un lujo de portero que yo creo que tenía que estar en la categoría por lo menos una superior. De hecho, tiene el récord de imbatibilidad, Miguel Ángel. Eso es, lo obtuvo hace dos temporadas y lo publicitamos bien poco. Ya podíamos, en el tema del marketing, publicitarlo muchísimo más. Es un portero que a mí son de los que me gustan. Un portero alto, que desprende mucha autoridad, que para lo parable, y cuando va un gol y no llega, pues no llegó. Pero a mí lo que me encanta es la autoridad que desprende. Sí. Y lleva ya el manoplazo de Olarambe, el paradón el otro día en el Ciudad de Tudela. Interviene muy poco, pero es que cuando interviene nos la paran el 95% de las veces. Y ojo con la que ha tenido en la primera mitad, que lo destacaba Nacho. No sé quién está ahora en estos momentos. Jaime, ¿sigues tú ahí? Sí, desde luego hizo una mano, metió una mano que era cambiar el partido. Con el 0-0 en el minuto 7 aproximadamente. En el minuto 7 era cambiar el partido completamente. Sí. Atención, llegaba ahí. Adelante, vamos con Nacho, este narrador que tenemos asturiano, que está transmitiendo para Radio Tudela. Qué lujo poder contar con don Nacho Pérez desde el estadio Hermanos Antuña, 800 espectadores. Sí que luego le preguntaremos a Jaime la afluencia del público de Tudela. Parece que unas 30 personas se han desplazado. Ojo con el viajecito, que estamos a domingo, mañana hay que trabajar. En fin, ¿no? Son cuestiones que... ¿Cuántas horitas, Miguel Ángel? En coche cinco horas. Cinco horas. Cinco. Bueno, Nacho Pérez, ¿estás ahí? Sí, tuvo correr a favor desde la parte izquierda del Club Deportivo Tudelano. Lo botó cerrado al primer palo, despejó la defensa caudalista y ahora botará el Club Deportivo Tudelano, saque de banda en la misma zona. Intentaba jugar Sergio Martínez con Oscar Vega, despeja la defensa caudalista, volverá a botar de saque de banda, o sea, un replay, como diríamos por aquí. Va a sacar Sergio Martínez, está buscando a Osvaldo Domínguez con Oscar Vega, controla, intenta dar para Sergio Martínez, pero nada, se adelanta el caudal. Adrián Llano para Cristian intenta sacarla, consigue combinar con Camochu, pero no, Camochu pierde el balón, recupera el Tudelano, que como os decíamos, Jaime y yo, en este inicio de segunda parte, está mucho más serio, más metido en el partido, y aunque nunca no ha creado peligro, aunque mira, ahora tendrá córner a favor, finalmente si era córner, tendrá otro córner a favor del Club Deportivo Tudelano. De nuevo córner, que ¿en qué lado? ¿Quién lo va a sacar? Sí, va ahora mismo Ibai Aldana desde el flanco derecho del ataque ribereño. 1, 2, 3, 6 jugadores del Club Deportivo Tudelano al remate. Va a botar Ibai Aldana. Córner muy cerrado al primer palo. Vaya parada de Rabanillo. Rabanillo acaba de evitar el 0-3. Un cabezazo de Meserer, sí. cabezazo de Meserer, bueno, la parada de Rabanillo gritando el 0-3 en el marcador. Paradón, por lo tanto, del guardameta del Caudal. Sigue atacando el Tudelano, Adán Pérez corta su centro, intenta salir el balón jugado el Caudal, parece que lo consigue, Javi Sánchez, toca para Borja Prieto, atención, Borja Mochu, Paola llega antes. No sé yo si sería fuera de juego, pero llegó Paola antes y como ya sabemos que la nueva norma ahora indica que hasta que el jugador no toca balón no se señala, nos quedará esa duda. Pero bueno, llegó Paola y aportó todo peligro, que el balón llegó ahora a manos de Robanillo, que llegó tan largo, largo buscando la cabeza de Camocho, Camocho lo gana, reclama falta de Álvaro Corral sobre él, no, no señala nada, el árbitro la verdad que está impecable dejando jugar. Tiene el balón Borja Prieto manda en la esquina del área izquierda del Tudelano, pone el balón al área, queda el balón. Lo pone Cristian, uy, remata Adrián Llano y detiene Paola. Primer acercamiento ofensivo del Caudal en la segunda parte. La verdad que Adrián Llano podemos decir que está siendo lo más destacado por parte del Caudal, porque el pivote gijonés del Caudal está en todos los lados hoy. Bueno, es el balón para el Club Deportivo Tudelano. Juega largo Delgado, intentaba bajar John Vélez el balón, pero no ha podido. Llegará más a las manos de Rabanillo, que va a volver a jugar en largo cuando se está a punto de cumplirse el minuto 9 de la segunda parte. Rabanillo busca la cabeza de Borja Prieto, que la consigue peinar. Balón en banda izquierda para Javi Sánchez. Javi Sánchez busca a Camocho. Atención al error. ¡Uy! Hubo un error, creo que es Carlos, sí, era, no, era Gallardo Nazi, intentó cortar el balón hacia Camocho y el rebote le caía a Javi Sánchez dentro del área, pero bueno, llegó Meserer que hizo, vamos, le pegó un pelotazo a Javi Sánchez que no hizo prisioneros. Saque de puerta para Paola. Bien hecho. Y al final estas cuestiones son así. Miguel Ángel, algo que decir de estos primeros minutos, 10 minutos, nos vamos a acercar ya. Muy positivos, claro, los goles siempre a cualquier equipo le dan mucha moral. Y si sales ahora, porque me imagino que Íñigo Valencia en el descanso les ha puesto las pilas. Sí, ¿Nacho? No, aquí que nada, un poco de protesta, nada, una mano de Delgado en una disputa en el medio del campo. Y bueno, no, la grada que se viene un poco arriba con el colegiado pidiendo la tarjeta, nada, 5 segundos. Sí, y que les habrá puesto las pilas y les habrá dicho que es muy, muy, muy importante con ese 0-2 aguantar los primeros 10 minutos y no dejar entrar en el partido al Caudal, sobre todo que transcurra el tiempo, que el tiempo se convierte en algo negativo para el que va perdiendo. Uh-huh. Es que es así, conforme más nos acerquemos a la mitad, pues más presión, más querrán arriesgar, y ahí es cuando también se puede aprovechar esas contras, que de hecho es una de las herramientas que también trabaja la perfección. ¿Cómo valoras cómo trabaja Íñigo Valencia las contras, Miguel Ángel? No estamos sacando tampoco mucho provecho en estos primeros partidos de las contras, ¿eh? Hay una disposición táctica que no me gusta a mí, es cuando disputamos córners a favor, que no deja ningún perdón, en contra nuestra, que no deja nunca ningún jugador ahí para optar a la segunda jugada, uh-huh, entre la media luna y el semicírculo central. Y eso es lo que a mí ya venía de antes más. Y en esa disposición a mí no me gusta, porque ese segundo balón... Queda claro. Adelante, Nacho. Intentaba atacar al Caudal por la izquierda con Javi Sánchez. Se fue de Delgado, pero ya no pudo con Meserer, que le robó el balón. Yo creo que, me da miedo, es una opinión mía, yo creo que el Caudal se está equivocando. Está jugando muy directo y eso le está beneficiando al Tudelano, que está recuperando bien el balón. Se preparan cambios, ¿eh? En el Caudal, Paco Fernández va a mover el banquillo, va a entrar ahora mismo Taylor, el jugador que el año pasado estaba en el Real Unión de Irún. Y bueno, un delantero, bueno, lógicamente el Caudal perdido tiene que buscar un cursivo. Ahora balón largo, pelea Camocho con Meserer corta y otra vez. Meserer que no hace prisioneros y balón a banda, se la cara al Caudal a la altura del área de Paola. Saque de banda, por lo tanto, o sea, Pepe, que continuamos con este resultado, así que alegría, seguimos. ¿Qué podemos decir de conseguir esta victoria? Pues que sería un balón de oxígeno tremendo, y más como bien decía Miguel Ángel, el siguiente partido en casa, pues ya te sitúas en otra posición en la tabla, Miguel Ángel. Sí, sí, da muchísima moral y en estas primeras, claro, hasta que no acabe no vamos a hablar, porque puede ocurrir. Está muchísimas claro. cosas, pero positivamente muy bueno, y más luego recibiendo a Lealtad, que lo tienes que confirmar siempre el resultado de fuera en tu casa. Esto, el camino se hace andando, señores, el camino se hace andando. Estamos en la quinta jornada, esto estaba acaba de comenzar, y como vemos, ¿qué nos podemos quedar? ¿Qué nos podemos quedar? Se está haciendo un cambio, por lo que nos indican, entendemos que será del caudal. Pues bueno, que la primera mitad, cuando peor estábamos, hemos metido no uno, sino dos goles, y esto es algo que cambia radicalmente los partidos, más aún si cabe, como hayan escuchado esa ocasión que ha tenido el caudal en el minuto 7, en donde Mikel Pagola ha sacado una mano impresionante que ha conseguido que el 0-0 permanezca en el marcador. Adelante, Nacho Pérez, cambio en el caudal. Sí, ahora mismo acaba de entrar Taylor en el minuto 58 de partido, entró por Alberto Gómez, o sea, retira su pivote y mete un delantero, o sea, y clara intención, clara declaración de intenciones de lo que busca el caudal con el cambio, que busca un segundo delantero con el cual intentar ganar más poderío ofensivo para, oye, recuperar los dos goles de desventaja que tiene frente al marcador. Está jugando el caudal, Invernón en el sur, en perfil izquierdo. Bueno, mira, no, de hecho, mira, hay un... ¡Atención! ¡Que se planta! ¡Es Alex Sánchez fuera! ¡Alex Sánchez lo tuvo! ¡Se plantó solo delante de Rabanillo! ¡Pero tiro fuera! ¡Qué ocasión acaba de desperdiciar el Club Deportivo Tudelano para marcar el 0-3 en el marcador! ¡Qué ocasión, Paul! ¡Qué ocasión! Una ocasión que, como estamos diciendo, Alex Sánchez se ha plantado solo. ¿Cómo ha sido ese balón? ¿Ha sido un fallo del caudal? ¿Ha sido un pase? Una pérdida del recién internado Taylor en el medio del campo. Llegó el balón, creo que es Oscar Vega, la verdad, vio perfecto el desmarque de Alex Sánchez. Le envió un balón de estos que son perfectos para dejarle solo delante del portero, pero no sabemos muy bien. Si es que yo creo que Alex Sánchez dudó en si tirar al lado del portero o picársela por arriba, y al final ni una cosa ni otra y el balón se fue fuera. Vaya ocasión. Es lo que suele pasar ante la, cuando no sabes por dónde tirar, pero bueno, hubiera sido fantástico el 0-3, en el minuto, ahora que nos encontramos ya el primer cuarto de hora del partido, meter el 0-3 ya finiquitas el partido. Ya hemos tenido dos ocasiones, para hacer el 0-3. La del córner y la de Álvaro, la del córner de Álvaro Meseguer con un paradón de Rabanillo, y esta. Vamos a ver que no nos acordemos de ellas. Córner para el caudal. Vamos a ver. Armando Invernón desde la parte izquierda, centra, remate fuera. Remató, creo que sí, Juan Calahorro. Calahorro remató, pero muy desviado, sin peligro para Pagola. Nacho. Sí. Pasa de puerta Pagola, el córner del remate de Calahorro fuera, y va a poner el balón en juego Calahorro. Pagola, cuando se cumple el minuto 15 de la segunda parte. Pues si estamos en el minuto 15, esto tiene que ver con una ronda, en este caso la ronda nos la patrocina Tudegas. Tudegas, empresa especializada en instalaciones de gas, calefacción, salas de calderas, aire acondicionado, fontanería y saneamientos, tanto para industrias como para particulares. Tudegas, su empresa de confianza en Navarra, La Rioja y Zaragoza. Infórmate sin compromiso en nuestra nueva página web tudegas.com o en el 948 40 33 15. Estamos en Avenida Zaragoza número 82 bajo, en Tudela. Ronda de marcadores ya finalizados, como saben, Amorebieta 2, Real Sociedad 3, Atleti 0, Guernica 0, Lealtad 2, Osasuna Promesas 2, y en Tafalla, ¿qué está sucediendo, Miguel Ángel Bozal? Pues que sigue perdiendo 0-2 la Peña Sport con el Sporting B. Por otro lado, el Vitoria pierde en casa frente al Arenas por un 0-2, y el resto de partidos continúan un empate a 0 Lizarra en Mercatondoa. ¿Y qué nos encontramos en el Hermanos Antuña? Minuto y el resultado, Nacho Pérez. Minuto 61-30 de partido. Esto sí, el 0-2 ganando el conjunto navarro. 0-2 para el Club Deportivo Tudelano, que de momento está, además esta segunda parte, está dominando claramente. Atención, ahora que ataca de centro de mano derecha. Contraataque del Club Deportivo Tudelano. De Sánchez, balón al área. ¡Uy! Y córner, cortó Adrián Llano al centro de Alex Sánchez cuando entraba Óscar Vega. Bueno, entraba Óscar Vega como quien entra el AVE en la estación de Zaragoza para rematar, pero al final se va córner. Vamos a por ese córner. Antes, ¿tenemos alguna novedad en los marcadores? Continuamos con esos empates a cero, tanto en Corella, en Cordes todavía no ha comenzado, también el Lourdes que continúa empate a cero, al igual que el Aluvión. Adelante con ese córner, la ronda de marcadores patrocinada por Tudegas. Tudegas, empresa especializada en instalaciones de gas, calefacción, salas de calderas, aire acondicionado. El primer palo y después, tras una serie de retos dentro del área, el balón le cae, creo que era otra vez Álvaro Meseler, que le cae el balón al primer palo y su disparo lo saca Juan Calahorro bajo palos. Otra nueva ocasión para el 0-3 desperdiciado por el Club Deportivo Tudelano. Tercera ocasión. Que no nos tengamos que acordar de ellas, ¿eh? Sí, sí, sí, es lo que estamos pensando en estos momentos, en cuando estamos en el minuto 19, 18 y medio, como nos decías. 18 cumplido ahora. Sí. ¿Cómo ha sido esta ocasión? Repítela, por favor. Sí, un córner botado desde la derecha por Ibai Ardenazo, el primer palo. Llegó a peinar, creo que era Álvaro Meseler. Hubo una serie de rechaces, el balón le volvió al propio Álvaro Meseler, que chutó con su pie derecho. Y con rabanillo batido, era Juan Calahorro, que bajo palo se evitó cuando se cantaba el 0-3. Ya ha tenido dos Álvaro Meseguer, mira, me alegro muchísimo que está jugando titular y encima ha tenido ocasiones de gol. Oye, y que nos enteramos el otro día que es la pareja de la directora de la Escuela de Arte Ángel Martínez, que fue por Álvaro Meseguer por lo que vino a esta escuela, ¿eh? Ángel Martínez y Ariadna, se llama su moza. Adelante, adelante, Nacho. No, aquí otra vez, el árbitro ha vuelto a impedir quería alcanzar a sacar rápido, pero no ha podido porque el árbitro ha vuelto a decir que el balón tiene que estar parado. Parece ser que con que lo diga tres veces no ha quedado claro que ambos equipos siguen haciéndolo. Intentaba jugar el balón a la Gaceteller, bueno, ha recuperado a Carlos Lázaro, que está, como decía en la primera parte, está siendo el coche escoba. Está barriendo absolutamente cualquier balón que cae por la frontal del área del Club Deportivo Tudelano. Y qué bien está tener un jugador así como el cabanillero Lázaro, ¿eh? Que lo que comento siempre yo, que David Lázaro para el Club Deportivo Tudelano se nota en lo bien y en lo mal. Cuando no está fino, se nos nota muchísimo. Cuando está bien, el club, bueno, en este caso el 11, funciona correctamente. Como decía al principio, es la pesa pequeñina de la báscula, uh-huh, la que equilibra. Y esa delantera que tenemos ahí, que Alex Sánchez la ha tenido y quiere tener otra delante, Nacho Pérez. Fíjate, ha ganado el balón Javi Sánchez de la frontera del Alto del Ano. Nada. Se la ha hecho Sergio Martínez. Bueno, lo que le ha hecho Sergio Martínez a Javi Sánchez es para que Javi Sánchez se acuerde durante lo que queda de partido que sigue buscando la cadera. Ahora ataca el campo deportivo por banda derecha. Iker Alegre que retrasa para Adrián Llano. Adrián Llano toca el medio hacia Borja Prieto. Borja Prieto se zafa de Adán Pérez, abre para Invernón y el centro de Invernón desde banda izquierda se va muy desviado. Ha movido bien el balón al caudal ahora. Se ha deshecho bien de la presión del Club Deportivo Tudelano, pero al final, cuando ha tenido que poner el centro, ha fallado. Y sin peligro para Mikel Pagola. Mejor. Está entrando muy poco en juego Adán Pérez, ¿verdad? El interior sí, derecho. Sí, muy poco. La verdad que por banda el peligro ha sido más del Club Deportivo Tudelano, aparte de que está ganando mucha disputa aérea en esta segunda parte, cosa que no hizo en la primera. Pero no, Adán Pérez muy desapercibido. Está más activo y bueno, y Estradena también, ¿eh? Los dos flancos de ataque del Club Deportivo Tudelano están bastante desaparecidos hoy. Pero bueno, lo está compensado con un Ibai Ardanaz que está siendo el auténtico cerebro del equipo, además de goleador con aquel 0-2. Pues, y Nacho, y está John Vélez y Alex Sánchez. Que digo que estás viendo ahí. John Vélez y Alex Sánchez están en muy buen nivel hoy. Que estás viendo en una posición a Ibai Ardanaz que no hemos tenido ocasión de verlo los que nos juntamos en el Ciudad de Tudela. En esa posición que a mí ese jugador me gusta. Sí, no, Ibai Ardanaz está haciendo un partido muy, muy bueno, ¿eh? Ahora bueno, ataca el caudal Javi Sánchez, intentaba recibir Taylor dentro del área. Otra vez Meseguer y Delgado son dos en la defensa del Club Deportivo Tudelano que están absolutamente imperiales. O sea, ahora mismo Meseguer ha despejado a córner, tiene córner el caudal, pero es que era ha despejado a córner cuando Taylor se va a plantar solo ante Paola. Me alegro muchísimo por ese jugador, ¿eh? Va a botar el córner ahora desde la parte izquierda Javi Sánchez. Lo pone en cortito al primer palo, cerrado, corta Delgado otra vez, que antes también lo decía. Ahora el balón se va ahí, no sé si Catu protege, va a ser córner desde el otro lado ahora, para el caudal nuevamente. Delgado y Meseguer están imperiales. Y se prepara a cambiar el Club Deportivo Tudelano. Va a entrar al campo ahora mismo Andrés Barrera, no tardando. Está ya comprobando, no sé si va a hacer el cambio ahora, no, segundo corner de la derecha, buscaba Calarro al remate, le cae Invernón en la frontal, la vuelve a meter dentro del área, la intenta ganar Taylor gana el balón, gana, sin problemas para Pagola. Bueno, sí, Andrés, como os digo, va a entrar Andrés Barrera, yo me imagino que en cuanto se pare el partido, Andrés Barrera entrará al campo, y por lo que puedo ver en la tablilla, el sustituido va a ser Alex Sánchez, ¿eh? Se va Alex, se va bien, andando normal, no ha tenido nada. ¿Nacho? No, todavía, digo, lo estoy viendo en la tablilla, todavía ahora se detiene el juego, supongo que será el cambio, ahora os comento cómo. Perfecto. Que va a ser, hay una falta en el lateral del área para el Club Deportivo Tudela. Pero sí, ahora se produce el cambio. Retira a Alex Sánchez. Que sí, abandona el terreno de juego caminando sin ningún problema, con toda la calma del mundo, saluda a sus compañeros. Sí, no. No hay ningún problema físico. Sí, no, Nacho, que es un cambio habitual, que como viene del tema del pubis, está jugando en liga aproximadamente entre 70, 74 o 75 minutos, no hace los 90. Estamos en el minuto 68-30, así que ahí lo tienes, como un reloj. Sí, no hace los 90, no. Miguel Ángel Bozal. Bien, bueno, pues el cambio que... Bueno, se bota la falta, ¿eh? Adelante. Se bota la falta, nada, la botan en corto, toca con Ibai Ardanaz, devuelve, Ibai Ardanaz está ahora mismo en el medio del campo, balón largo, busca John Vélez, no, fuera de juego. Ha señalado en línea el asistente fuera de juego de John Vélez, así que sacará el Caudal Deportivo, que intentará ahora, me imagino que sacará Rabanillo, si Rabanillo corre rápido por el balón, no quiere perder ni el más precioso segundo y va a sacar en largo ya el portero caudalista. Saca en largo. Buscando a Taylor en el bronce con Delgado, bota el balón, Delgado, Delgado pide falta, no, nada, puede ser saque de banda para el Caudal, bueno, al final ahí se la hizo un poquito a Camocho Delgado, bueno, será saque de banda en el lado izquierdo del área de Pagola, se repite, contra el Club Deportivo Tudelano, repetimos el saque de banda. Que ahora está Invernón que busca a Taylor intenta controlar dentro del área. Nada. Se la quita bien. Es Carlos Lázaro. Carlos Lázaro. ¿Vale? Nuevamente saque de banda para el Caudal. Bueno, Taylor le ha dado un poco de chispa al ataque del Caudal, pero de momento ocasiones ninguna, ¿eh? Javi Sánchez combina, retrasa para Invernón, ahora es Borja Preto. Borja Preto centra, muy corto. Intenta recuperar John Vélez. Uy, vaya entrada de... Entrada de Catú. Todo el Tudelano le pide la tarjeta amarilla al colegiado. Parece que no se la va a sacar, pero bueno, a ver, vamos a esperar porque está teniendo, porque está John Vélez tirado en el terreno de juego. A ver si le va. Tenemos el tercer gol del Sporting en Tafalla, certifica la derrota, la Peña Sport 0, Sporting 3, Miguel Ángel. 0-3, este es nuestro equipo tapado, que lo hemos dicho ya y lo seguiré diciendo toda la temporada, a ver si igual me equivoco, pero no creo. A partir de las 6:30 haremos una ronda para actualizar marcadores en este momento. ¿Cómo está el jugador que ha recibido esa falta? Nos decías, muy protestada por la afición tudelana, que unos 50 personas están ahí. Se levantó sin problemas John Vélez, al final fue más el golpe, se levantó sin problemas, ahora mismo tiene el balón el Club Deportivo Tudelano, que hará un saque de banda, pues a 5 o 10 metros del córner derecho del área de Rabanillo. Delgado, que la va a poner larga dentro del área, buscando a John Vélez, no puede. Calahorro despeja, y Taylor aleja el peligro de su área, fácil para Sergio Martínez, bueno, recupera ahora a Cristian y que la alegre, vuelve a ser el balón por el Caudal. Y que el alegre que juega con Borja Prieto no puede controlar Borja Prieto. Ahora recupera Javi Sánchez. Bueno, estamos en un momento en el de imprecisiones. Javi Sánchez se lleva el balón. Atención, cara. Esto fue peligroso. 3-3. Javi Sánchez se ha liado el solo. Se ha liado el solo. Tenía dos compañeros solos, pero quiso hacer la jugada el solo. Afortunadamente para el Club Deportivo Tudelano. Javi Sánchez, que es el número 10 del Caudal, es el que ha errado y finalmente muy bien defendido por el Club Deportivo Tudelano este 3-3. Interesante que estemos tan seguros atrás. Pudo atacar el Caudal, nuevamente Javi Sánchez, ahora mismo en banda derecha. Nada, se la ha perdido el balón. Entre Sergio Martínez y creo que era otra vez Lázaro, le han arrebatado el balón. Vuelve a caer el balón, Borja Prieto, que juega largo hacia Camocho y Taylor. despeja bien Delgado, pero le cae el balón otra vez en interno. Bueno, ahora mismo está el Tudelano, lleva un minuto y medio bastante encerrado en su área, aunque le cuesta al cabo el entrar ahí, obviamente. Borja Prieto hace un cambio hacia banda derecha, llega Cristian a la altura del banderín de córner, centra, nada, muy mal centro, sin problemas para Sergio Martínez, que despeja, balón largo, toca Calahorro, será balón de banda para el Club Deportivo Tudelano. El Tudelano que continúa con ese dominio en este momento en esta... Cambio en el caudal, de nuevo, que va a hacer más artillería, entendemos, Nacho. Sí, doble cambio. Se van Juan Calahorro y Camocho y entran Pelayo y Borja Navarro. Bueno. Se han ido Camocho y Borja Navarro. Un cambio de hombre por hombre, delantero por delantero. Borja Navarro, que debuta esta temporada en Liga con el caudal, debido a lesiones no pudo debutar antes, debuta ahora. Y ha entrado Pelayo. Pelayo, bueno, que es un lateral derecho, o sea, hombre por hombre. Lo que hará con este cambio por Fernández, pone a Pelayo, que es lateral derecho, y mueve a Cristian al centro de la defensa. Así que doble cambio, pero ninguna variación táctica reseñable. Atención ahora a la jugada. Atención ahora a Javi Sánchez. Meseguer, Imperial otra vez, señores. Ha vuelto a cortar una acción de peligro de Javi Sánchez. Cuando sigan dos paradas esta vez, De nuevo. Saca rápido el cobal, balón al área. Borja Navarro no llega, despeja. Creo que era Delgado. Será balón de banda de la izquierda para el Cabal. Saca rápido Internón para Borja Prieto. Corta. Uy, falta. Falta y amarilla Borja Prieto. La verdad que la de Arculina es merecida. Ha llegado tarde y ha sido amarilla. Creo que la falta es sobre Adán Pérez, creo que es. Sí, es Adán Pérez, el hombre que ahora mismo está tirado en el terreno de juego. Adán Pérez en el terreno de juego tirado después de recibir esa falta, que no ha tenido que ver ninguna tarjeta amarilla. ¿Nacho? ¿Perdón? ¿Nacho? Ha visto amarilla, ha visto Borja Preto la tarjeta amarilla. Está protestando el público. Bueno, lo habitual, ¿no? Ya sabemos, Adán Pérez estaba tirado en el suelo quejándose y de repente, bueno, pues ya sabes, se ha levantado, ha echado a correr. Y la gente le protesta, pues que está perdiendo tiempo. Y ahora ha venido el árbitro a protestarle al delegado del caudal, a Faustino, a Tino, aquí el delegado de campo, que para que se relajen un poco los ánimos en el banquillo. Claro que sí, que se relajen. Nos acercamos a las 6:30 ya que ha pasado un minuto. Vamos con la ronda patrocinada por Restaurante Iruña. Restaurante Iruña, tradición y buen hacer, donde la cocina es cuidada al máximo y nuestras verduras la mejor presentación. ¿Te gusta nuestro nuevo menú verduras de Tudela y lechazo asado de aranda por 35 euros? Menú especial fin de semana, a compartir 4 entremeses y elegir 6 segundos por 30 euros. Y nuestro menú diario por 15 euros. Todos nuestros menús combinados con selectos vinos y exquisitos postres. Restaurante Iruña, tradición y buen hacer. Reservas en el 948-82-1000. Una ronda de marcadores que la actualizamos con ese 0-3 de la Peña Sport frente al Sporting de Gijón. En el descanso se encuentra el Izarra 0, Mirandés 0, el Vitoria 1, Arenas 2. Y en el partido de la jornada, en el Hermanos Altuña, que les estamos ofreciendo, ¿cómo se encuentra minuto y resultado, Nacho Pérez? Minuto 76 de partido. Esto sigue 0-2 y va a haber un cambio en el Club Deportivo Tudelano que comentamos después de la ronda. Así lo vamos a hacer porque en tercera división nos encontramos que el Corellano y Iruña han llegado a tablas. Están en el descanso. Corellano 0, Iruña 0. A las 7 comenzará el Riverega Cortes, el Cirbonero, que ha empatado frente a la Chantrea. Y se encuentra también en empate a 0 la Sociedad Deportiva de Tarazona frente al Cariñena. ¿Qué sucede en el partido Peña Zagresa Lourdes? Continúa el empate a 0, al igual que el Aluvión a Oiz. Vamos ya a conocer el cambio en el Tudelano. Esta ronda patrocinada por Restaurante Iruña. Restaurante Iruña, tradición y buen hacer, donde la cocina es cuidada al máximo y nuestras verduras la mejor presentación. ¿Te gusta nuestro nuevo menú verduras de Tudela y lechazo asado de aranda por 35 euros? Menú especial fin de semana, a compartir 4 entremeses y elegir 6 segundos por 30 euros. Y nuestro menú diario por 15 euros. Todos nuestros menús combinados con selectos vinos y exquisitos postres. Restaurante Iruña, tradición y buen hacer. Reservas en el 948-82-1000. Otro cambio en las filas del Club Deportivo Tudelano. Adelante, Nacho Pérez. Lo teníamos ahí, en esa conexión, en el directo, valorando este segunda mitad. Miguel Ángel, ese análisis. Pues que va todo de momento viento en popa, para los el beneficio del Club Deportivo Tudelano. A ver, el cambio me imagino que será Lizárraga, probablemente, por alguien de la medular. ¿Por quién estamos aquí? Marcas que patrocinan este partido, se lo recordamos aquí en Radio Tudela Radio. Estamos gracias a Aceites Urzante, a Hipereros Quien Tudela, a Grifit Cereales, Gráficas Abril, Nissan Tudela, Alumagar Aluminios, Trigo Dulce, Tudegas y Restaurante Iruña. Pero qué bien se come en Restaurante Iruña. Adelante, Nacho Pérez, desde Hermanos Antuña. Minuto 78 de juego en el Hermanos Antuña. Dispondrá ahora un córner desde la banda derecha el Club Deportivo Tudelano. Bueno, le cuento, Paul, ha habido un cambio hace un minuto. En el Club Deportivo Tudelano se ha ido Adán Pérez y ha entrado Lizárraga. Y Ibai Ardanaz ha visto la tarjeta amarilla en una falta en la frontal que sacó el Cabal Deportivo sin ninguna consecuencia ni para Pagola ni para el marcador. Uh-huh. Ahora mismo va Ibai Ardanaz que pone el balón en juego en corto para que cuelgue Lázaro. Y uy, el remate de John Vélez. Y remate de John Vélez que se va lamiendo el poste. Otra ocasión más para el Club Deportivo Tudelano. De nuevo otra ocasión más, siguen avanzando los minutos, eso es lo mejor que les podemos contar hasta la fecha, cuando ya pasan 35 minutos de las 6 de la tarde, el partido empezaba a las 5, ya lo saben, los dos goles han venido en la primera mitad, el primero de Alex Sánchez, en un barullo en el área que lo aprovechaba, y el segundo un golazo de Ibai Ardanaz. En este momento, ¿qué sucede? ¿Dónde está el balón, Nacho? Sí, no, ahora mismo ahí va, ataca el Cabo de Alda, atacaba ahí que era Alegre, pero le cortó bien Sergio Martínez. Está moviendo el balón al Cabal en la parte derecha del ataque, es Adrián Llano, el que jugará con Pelayo. Pelayo tiene que retrasar, al Cabal se ha tenido que ir atrás. Y está moviendo el balón ahora mismo entre los centrales. Catú para Calahorro, que mueve hacia Invernón en banda izquierda. Invernón bien cubierto por el recién internado del campo Lizárraga, tiene que retrasar otra vez hacia Catú hacia Calahorro. De momento, mientras el balón esté ahí, es muy fácil la situación para el Club Deportivo Tudelano. Es Javi Sánchez, intenta buscar a Iker Alegre en profundidad, pero vuelve a cortar Sergio Martínez y despeja, no, sin complicación ninguna, despeja ahí, es Cristian, tiene que ceder de cabeza hacia las manos de Rabanillo, porque entraba Andrés Barrera, sí, el número 15, Barrera, entraba como una exhalación en busca del error del zaguero para encarar a Rabanillo. Ahora, falta de John Vélez, que saca largo el Caudal. Delgado en la disputa con Taylor, nada, despeja Delgado. Es Adrián Llano el que recupera el balón para el Caudal. Intenta tocar para Borja Navarro, no puede controlar el ariete gijonés del Caudal. Pero bueno, vuelve a despejar el Club Deportivo Tudelano y vuelve a ser el balón para el Caudal, que está en los pies de Rabanillo. Rabanillo va a jugar en largo. El gol, entendemos aquí, nos indican. Muchas. Tenemos un gol que ha venido de la Peña Sport, Miguel Ángel, ¿correcto? Sí, en el 76, 1-3, en el San Francisco. Vamos a ver si tenemos tiempo para la reacción. Sería impresionante que metieran otros dos más en Tafalla. 1-3, Peña Sport. Izarra continúa con el empate a cero frente al Mirandés. 1-3. Adelante, Nacho. Sí, ahora mismo nada, una acción por banda derecha que se saldó sin consecuencias. Sacará de córner, digo de córner, de portería Paola cuando se cumple el minuto 81 del encuentro. Entramos en los últimos 10 minutos de partido, 9 que restan más el añadido. Así es, y nos queda un cambio, que lo hará Íñigo Valencia probablemente dentro de muy poco. Uh-huh, se está preparando el cambio, ¿eh? No sé decir qué jugador va a entrar, porque no le he visto entrado del banquillo. Iñaki Jiménez. Va a llegar el cambio ahora. Iñaki Jiménez, el 14. El anterior. Sí, número 14, Jiménez. Sí, ahí está preparándose el cambio. Miguel Ángel González. Se hará en 1 o 2 minutos máximo. El anterior cambio había sido. Puesto por puesto. Lizárraga por Adán Pérez, que ha estado hoy un poco. No ha estado fino. No se le ha visto mucho a una de las revelaciones de la temporada. Adelante, Nacho, adelante. Sí, ahora va a botar Rabanillo el balón en largo, buscando a Borja Navarro, pero no llega. El balón le cae a Taylor en la esquina del área. Intenta combinar con Borja Navarro, pero no pueden los atacantes del Cabal con la defensa del Club Deportivo Tudelano, que en los duelos individuales está ganando absolutamente todos. Es Pelayo en banda derecha. Pelayo para Adrián Llano. Adrián Llano que juega al Níquel Alegre. Iker Alegre está cerca del pito del área, intenta darse la vuelta, lo consigue, pero trastabillado, y el club deportivo no consigue sacar el balón. Pero bueno, balón que le vuelve a cara a Pelayo. Pelayo pone el balón al área, le cae Invernón dentro del área. Invernón vuelve a colgar el balón, córner. Cortó Fernando Delgado y se va a córner el balón. Qué bien. Y el cambio se está preparando, no puedo ver, es Iñez Jiménez, pero no puedo ver. Desde aquí no puedo ver quién es el que va. Probablemente Óscar Vega, creo, ¿eh? A ver, va a sacar el caudal del córner, quiso sacarlo en corto, pero no lo permitió el colegiado, va a sacar, cuelga el balón al área y Delgado vuelve a cortar. Será saque de banda, saca rápido, balón que le llega a Invernón con Javi Sánchez en mano izquierda, Javi Sánchez marcado por dos, tiene que retrasar hacia Borja Preto vuelve a combinar con Invernón. En mano izquierda, uno contra uno de Invernón. Invernón que no ha ganado ni de fondo, centra mal. Entra mal, el balón se envenenó, pero no cogió mucha altura y no le causó ningún problema. Así, será córner. Al final ha pitado córner. Será córner. Pues yo que hubiera jurado que no ha tocado el balón en nadie, pero el árbitro ha decretado córner, va a Pelayo, lo va a sacar ya. No quiere perder tiempo el caudal, lo bota al primer palo, vuelve a sacar John Vélez y será nuevamente córner, desde el mismo lado. Vamos a seguir defendiendo bien este córner. Vamos a quitarnos estos problemas. Va Javi Sánchez ahora al saque de esquina. Va Javi Sánchez, lo bota. Y remata Borja Navarro muy alto. Nada, sin consecuencias para meter de Paola. ¡Estupendo! Por lo tanto, saque de portería. Vamos a ver si se produce ese tercer cambio en las filas del Club Deportivo Tudelano cuando pasan 40 minutos de las 6 de la tarde. Por lo tanto, estamos en el minuto 39 aproximadamente. Así es. Estamos aquí en el minuto 39 de la segunda parte, minuto 54 del partido, cuando se produce el tercer cambio en el Club Deportivo Tudelano. Ibai Ardanaz, que abandona el terreno de juego para que entre Iñaki Jiménez. Ardanaz, que se va después de haber metido el segundo de los goles, una obra de las que puede realizar. No habíamos anotado si era con la pierna izquierda o con la derecha. Nacho Pérez, ¿con qué pierna ha sido la que ha metido el segundo de los goles? Con la derecha. El segundo de los goles, Ibai Ardanaz lo ejecutó magistralmente con su pierna derecha. Pero hemos visto a este jugador que con la zurda también se le da bastante bien, Miguel Ángel. La tiene mejor que la derecha mía, desde luego. 0-2, entramos en los últimos minutos de este partido, el primer partido de la temporada que les estamos retransmitiendo. Ya lo saben, sí, lo están escuchando en Radio Tudela. Todos los partidos de fuera de casa los van a escuchar en esta emisora, gracias a Aceites Urzante, a Hiper Eroski, a Grifit Cereales, el cereal que está de moda, Gráficas Abril, lo tenemos en Tudela, Nissan Tudela, menudos coches y qué trato tan excepcional, Alumagar Aluminios, las cafeterías Trigo Dulce, que también están en esta retransmisión, Tubegas y Restaurante Iruña. Ya tenemos el balón en juego, estamos en los últimos minutos, adelante Nacho Pérez. Sí, ataca el caudal deportivo por la izquierda, balón que va Borja Navarro contra dos hombres, saque de banda para el caudal. Ha intentado hacerle un caño, creo que era así, el Álvaro Meseguer, pero no ha podido con él, con el central del Club Deportivo Tudelano, que vuelvo a repetir que está cuajando un partido de sobresaliente cercano a la matrícula de honor, ¿eh? Nos alegramos muchísimo, en concreto por Álvaro Meseguer, sí, porque la temporada el balón, balón rechazado, cae Borja Prieto en la frontal, combina con Invernón que pone el centro. No ha cortado Sergio Martínez. Ahora, y despeja el Deportivo Tudelano, llega Cristian gana la opción y bueno, será balón para el caudal, pero ya en su propio campo. Nacho. Toca Juan Calahorra, ¿sí? Sí, Nacho. Sí, ¿me oís? ¿Dónde ha acomodado a Iñaki Jiménez? ¿Interior derecha y Óscar Vega en el centro? A ver, Iñaki está en el mismo puesto que estaba Dan Pérez Tavero, en banda derecha, interior derecha, sí señor. Ahora mismo está John Vélez en punta, es la única referencia arriba, es la diferencia cuando cambia Alex Sánchez. Y está por detrás de él, están Óscar Vega, que se ha pasado al centro, está Andrés Barrera en banda izquierda, Óscar Vega por el centro con Lizárraga y en banda derecha Iñaki Jiménez. Sí, así es. Es una especie de 4-1-4-1. Así es, ahora sí. Sí, sí. Ahora mismo el balón despejado por la defensa del Tudelano sin consecuencias. Sacará el caudal de banda, que combina cerca de su área. Atención al error. al error, atención al error, al error, que recupera, recupera el segundo punto, recupera Adrián Llano, el mejor de los caudalistas hoy sin ninguna duda, pero vuelve a recuperar el Club Deportivo Tudelano, en las botas de Iñaki Jiménez que no puede, pero bueno, saque de banda. Será saque de banda en tres cuartos de campo para el Club Deportivo Tudelano cuando se cumple el 87.5 de partido. Tres minutos para que, bueno, entendemos que va a añadir porque se han producido todos los cambios de los dos conjuntos, aproximadamente. Miguel Ángel, ¿cuánto estimas que sí puede alargar? Ha habido exactamente, se han efectuado los seis cambios en el segundo tiempo, yo creo que dará cuatro. Cuatro minutos, nos iremos hasta los 94 minutos, seguimos con ustedes, retransmisiones del Club Deportivo Tudelano, entramos en la recta final, vamos a Berga a cantar otra victoria. En Radio Tudela sigue al Club Deportivo Tudelano, temporada 2017-2018. Vive el deporte en directo. Te esperamos para narrarte la emoción de los partidos fuera de casa del Club Deportivo Tudelano. Retransmisiones patrocinadas por Aceite Sustante, Hiper Eroski, Agrifit Cereales, Gráficas Abril, Nissan Tudela, Alumagar Aluminios, Trigo Dulce, Tudegas y Restaurante Iruña. ¡Aupa Club Deportivo Tudelano! Últimos minutos del partido, vamos a ver si sumamos esos 9 puntos en nuestro casillero. Adelante Nacho Pérez desde Hermanos Antuña. Minuto 88-45 de partido, mueve el caudal deportivo por banda derecha, intentando buscar un gol que le meta en el partido y pueda apretar estos minutos finales, pero bueno, ahora ha decretado falta que protesta, bueno, un poco leve Sergio Martínez, la verdad no... Yo os digo, la verdad no me ha parecido falta ninguna, pero bueno, el colegiado la va a señalar. Y me dice aquí Jaime, que está más atento que yo a otros menesteres, que vayan a ser tres de añadido, ¿eh? Tres minutos añadido, mejor. Bota la falta al caudal sin consecuencias, despeja la zaga del Club Deportivo Tudelano. Toca Pelayo nuevamente a banda derecha, retrasa para Pelayo. Pelayo que busca nuevamente la apertura a banda derecha, el toque, atención, recupera Christen, abre, no, Sergio Martínez, no, fuera de juego de Borja Navarro, fuera de juego de Borja Navarro, será balón para el Club Deportivo Tudelano cuando restan 16 segundos para llegar al minuto 90. Que sigue, no es ninguna broma, que seguimos venciendo por 0-2, goles en la primera mitad, ambos, uno de Alex Sánchez y otro de Ivana Ardanaz, los dos están fuera del terreno de juego, han sido sustituidos, ya que los dos conjuntos han hecho los tres cambios, se han añadido tres, según nuestros compañeros, desde Mieres, Caudal, Mieres, ahí lo tenemos, adelante Nacho. Entramos ya en tiempo de descuento, ha indicado, como os había dicho el colegiado, tres minutos, nos restan aproximadamente 2:50 para llegar al final del partido. Y el Club Deportivo Tudelano, que, ojo, esto es, mira, amarilla Taylor ahora, el Club Deportivo Tudelano ha ido con 0-2 y en el minuto 90 a presionar con cinco hombres al salir del balón del caudal deportivo. Y ha sacado una falta peligrosa ahora a favor del equipo de ribereño. Una falta que va a votar Lázaro. La verdad que, lógicamente, el Club Deportivo Tudelano solo pone tres hombres al remate. De hecho, está Delgado ahí en corto. No sé si la va a votar en largo Lázaro. Va a votar ahora la falta. Sí, Lázaro no. Lázaro busca a Iñaki Jiménez de mano derecha, fuera de juego. Nada. Se da balón para el caudal, pero el Club Deportivo Tudelano presionó esta falta. Se ha comido un minuto del añadido ya. ¿No sacó en corto David Lázaro? No, sacó al final, intentó buscar a un desmarque de Iñaki Jiménez, pero señalaron fuera de juego. Bueno, te creas que no es difícil, ¿eh? Sacar una falta directa y hacer un fuera de juego, uy. Sí, sacó Rabanillo en largo, saca de banda ahora Borja Navarro, balón para Taylor cerca del banderín de córner, marcado por hasta cuatro jugadores del Club Deportivo Tudelano, aguanta el balón el delantero bilbaíno, cambia para Borja Prieto, el caudal mueve a banda derecha, pone el balón al área, pero otra vez, el balón que queda suelto dentro del área, no, bloqueó otra vez Álvaro Corral, bloqueó el disparo de Borja Navarro, que podría llevar peligro. Sale el Club Deportivo Tudelano a la contra, 3-3, Andrés Barrera por banda izquierda, cambia a la derecha para Iñaki Jiménez, que se interna en el área, sube ante dos, sube atrás, hacia Lizárraga, que Chac fuerza un córner a favor del Club Deportivo Tudelano cuando resta un minuto para el final del partido. Último minuto del partido. Seguimos en directo, señoras, señores. ¿Qué les vamos a contar? Porque estamos encantados de seguir diciéndoles que vamos ganando 0-2, que queda poquito para que termine, pero esto ya saben que hasta que no pita el rabo, hasta el rabo todo es todo. Ese es el dicho popular, que siempre lo tenemos claro y que queremos que termine antes de cantar victoria. Seguimos en directo, adelante Nacho. Sí, se va a sacar el córner, están... Esto es un Iñaki Jiménez y Lizárraga, bota el córner cerrado, sacó Borja Prieto de cabeza, un córner que se envenenaba, corta Lázaro. Y ahora Óscar Vega que corta, despeja el caudal, le vuelve a caer el balón a Óscar Vega, que Óscar Vega le quita desde lejos, fuera. Ha acabado la jugada el Club Deportivo Tudelano y bueno, yo esto creo que el partido se va a morir aquí, porque estamos ya a menos de 20 segundos de que se llegue al 93. Va a sacar Rabanillo de puerta, largo, buscando pues lo que puede ser ya menos que un poco menos que un milagro. Pero ahora otra vez, Álvaro Corral, corta de cabeza, le cae el balón a Pelayo. Viene Andrés Barrera a la presión, Pelayo la pega larga. Y el final del encuentro en el Hermano Santuña. Caudal Deportivo 0, Club Deportivo Tudelano 2, 3 puntos que viajan hacia la Ribera. Y cómo nos gusta cantar este triunfo, cómo nos gusta cantar estos 3 puntos. Nos colocamos con 9 puntos en este momento en la tabla clasificatoria. Todavía quedan de jugar que dispute su partido, como por ejemplo en la, pues por ejemplo, bueno, que nos colocamos sextos. Menudo salto, Miguel Ángel. Así es, poco a poco vamos haciendo camino y por lo menos ya en los primeros inicios, para bien o para mal, en este caso para bien, estamos ahí asomando la cabeza, que eso es positivo. Y así nos quedamos, porque es muy positivo. Vamos a quedarnos también, vamos a conocer a quién le damos los tres mejores puntos, bajo la opinión también y la opinión de tanto Nacho Pérez como Jaime. Nacho Pérez, para ti, ¿quién han sido los tres, Dios o a quién le das un punto, dos y tres, para tu opinión? Pues yo, mira, el punto se lo daría a Paola, por la razón muy simple. Con 0-0, la mano que saca es absolutamente impresionante. Los dos puntos se los daría a Álvaro Meseguer, que para mí ha hecho un partido en defensa absolutamente imperial. Y luego los tres puntos, pues mire, aunque igual no ha sido su mejor partido, pero se lo doy a Ibai Ardanaz, porque ha sido clave en los dos goles. Y es que es así, ha sido definitivo. Pues ya lo han escuchado. Y Jaime, que nos cuenta Jaime, que menuda alegría la que va a su Tudelano a jugar a su tierra, ve el partido narrándolo para todos los amigos oyentes de Radio Tudela Radio, además nos ha contado un triunfo. Jaime, ¿qué nos cuentas de este partido para ti? ¿Estás coincides en los 3, 2 y 1? Bueno, vamos a discrepar un poquitín, porque igual que Ibai Ardanaz ha hecho un gran partido, yo para mí la clave del equipo es sobre todo el pedazo portero que tenemos, la seguridad que da el señor Pagola, y luego la defensa, Álvaro Meseguer, que hace una labor increíble, y Delgado, que hace otra labor increíble. A partir de ahí construimos el mediocampo, y si tenemos asegurado el mediocampo y la defensa y la portería, las ocasiones tienen que llegar y luego nos tienen que llegar. Pero sinceramente, lo de Álvaro hoy ha sido espectacular, lo de Delgado hoy ha sido también espectacular, y yo no entiendo cómo, la verdad, tenemos una suerte tremenda en el Tudelano de tener a Pagola de portero, porque es un jugador de segunda división, incluso si me apuras de primera, sin exagerarte, sin exagerarte nada, de segunda seguro, y habría que ver si tendría un equipo, un sitio en un equipo de primera división. Y qué importante es tener un guardameta como estos, Oh, qué importante, exactamente, cuando tú te vas de casa, lo primero que haces es cerrar la puerta con llave. Y a mí Pagola es, yo lo digo siempre, que es mi debilidad, porque es reiterativo, pero es cierto, es un portero que desprende mucha autoridad, que no interviene casi nada, y cuando interviene hace su trabajo al 95%. Menuda mano que ha sacado, Nacho, cuando nos lo has contado, ese en el minuto 7, que estaba el Tudelano tambaleándonos, que estábamos así, que estábamos hablando de que el césped artificial, que no nos estábamos adaptando, no bajábamos el balón, el caudal que se aproximaba, y de repente, la ocasión del caudal, que hubiera sido el 1-0, así nos lo estaba contando. Pero es que así es la vida. Y de un lado, cuando peor estábamos, llegó el primero de los goles, Miguel Ángel. Así es, y además es que estamos hablando del mismo tema, y de que no es lo mismo que te marquen un gol el 1-0 que te saquen un manoplazo, te quedes con el 0-0, y a partir de ahí el Tudelano poco a poco se ha despejado de la presión. Hemos tenido quizás un pelín, hasta que ha finalizado el primer tiempo, un poquitín más de posesión de balón, pero que es lo que siempre digo yo, que es cuando tú no controlas y se vuelve el partido loco, siempre puedes, tienes opciones de que te marquen gol cuando se convierte en ida y vuelta. Así nos lo estábamos contando Nacho. Como decíamos, importantísimo la actitud de Pagola y ese cómo hemos evitado ese 1-0 en el minuto 7. Sí, es que yo no sé si habéis podido ver no sé si ha habido imagen de televisión o algo, habéis podido ver, pero la mano es absolutamente impresionante. Es de estas decisivas, ¿eh? O sea, el partido no hubiera sido el que fue si no es por esa mano. Y así es el fútbol, y por eso nos gusta tanto, porque los errores y los aciertos es lo que tiene. Entendemos que ya hacia la zona de prensa para escuchar a los entrenadores, Nacho Pérez, ¿algo más que decir desde la cabina? No, yo creo que no, la verdad que no, yo creo que la victoria al final ha sido justa, y me explico, ha sido justa porque al final quien en el fútbol manda a quien decide las áreas, y el Tudelano ha sido efectivo en las áreas, ha sido efectivo en la contraria y ha sido efectivo en la suya, en la cual no ha dejado en ningún momento que el caudal, salvo en esa acción de Adrián Llano y algún remate más a balón parado, que tampoco le queremos hacer más a Pagola, no le ha permitido generar ese peligro. Entonces, como siempre se dice, que lo que importa son las áreas. Hoy el Club Deportivo ha sido superior en las áreas y por lo tanto ha vencido el partido, se lleva 3 puntos o Tudela. Y eso es lo que importa. Vamos a ver si tenemos podemos escuchar la información del entrenador, a ver qué dice Íñigo Valencia, 5 minutos para las 7 de la tarde, ¿eh? Que quieren conocer la hiperoferta de Eroski, que quieren saber cuál es la marca de cereal en la Ribera. Y un coche, están buscando un coche, pues ya saben, Nissan. Hace 10 años, el Nissan Qashqai fue el primer crossover de la historia. Hoy, se vuelve a reinventar para seguir siendo el primero. ¿Será cierto que el tiempo pone a cada uno en su sitio? Descubre antes que nadie su nuevo diseño, sus acabados interiores y las tecnologías Intelligent Mobility. Nuevo Nissan Qashqai, siempre el primero. Nissan, innovation that excites. Nissan Tudela. Carretera de Zaragoza, kilómetro 98. Fontellas, Tudela. Agrifit en Fustiñana, compra todo tipo de cereal. Agrifit, contacte en el 948-840597. Compramos todo tipo de cereal, garantizado. Si quiere vender su cereal a buen precio, acierte con Agrifit en Fustiñana. Estamos en el polígono ganadero. Recuerde, 948-840597. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Pechugas de pollo enteras el kilo a 4,90 euros. Rap entero el kilo a 7,90. Calamar mediano el kilo a 7,90 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. Oye, pero qué bien, estoy viendo aquí la tabla clasificatoria, Miguel Ángel. Esto, y al final, pues oye, estar ahí ya codeándonos entre los 6 primeros. Arriba tenemos al Burgos, que fue un partidazo el del otro día, el Tudelano en casa, ¿eh? Sí, los que nos dimos cita en el Ciudad de Tudela, pudimos al primero, en el primer tiempo, un partido un poco loco de toma de ida y vuelta, pero luego hubo en el segundo tiempo 14 minutos del Tudelano, y muy buenos, con 2 ocasiones seguidas de Alex Sánchez, una fuera por muy poco y otra que pegó en la escuadra, y vimos ahí unos 12-14 minutos de un muy buen fútbol del Tudelano, encerrando prácticamente en su área al Burgos, ¿eh? Y ahora va ganando 1-0 al Logroñés. Sí, y estuvimos hablando el otro día con Mena, con el jugador del Tudelano mítico, que me lo dijiste también que estuviste con él, y fue la información que nos decía, que le había encantado el Tudelano como jugó en el Ciudad de Tudela. muy serio cuando muy serio y al final a mí claro, a todos nos gusta que el balón pase por el centro del campo, pero hay ocasiones y al entrenador del Burgos también le hubiera gustado, pero en el primer tiempo, aunque fue el primer tiempo de ida y vuelta, pero dos equipos pundonorosos que no perdían la posición, querían el balón ambos, lucharon. Muy, muy buen partido, vimos dos cosas diferentes. Tenemos las declaraciones ya, adelante. Hola, bueno, pues estamos aquí en sala de prensa esperando que llegue Íñigo Valencia, que sea el primero en comparecer, suponemos, porque bueno, siempre comparece primero el entrenador visitante que el local, pero bueno, de momento estamos aquí compañeros de medios esperando la llegada del entrenador del Club Deportivo Ciudadano, que todavía no ha llegado. Muy bien, pues estás en el aire, cuando quieres entrar, así lo vamos a hacer. También les contamos a nuestros oyentes que, por ejemplo, pues que la Sociedad Deportiva Tarazona ha comenzado la segunda mitad, Sariñena 0, Tarazona 0, que continuamos alguna, y bueno, la paliza ante, con la mejor de las impresiones de en Tafalla, ¿no? Del Sporting, Miguel Ángel. Que me hablan, que desde la jornada segunda, que dije lo del equipo este, es un equipo que son chicos jóvenes con mucho descaro, con muy buen nivel técnico, y estos es como todo, es que también es tema psicológico, estos empiezan a moverla, como se encuentren con un terreno de juego en buenas condiciones, el nivel físico que tienen, el nivel técnico y la moral, y cuidado con esta gente así, y buscando, y con hambre de mucho fútbol, buscando sitio en el primer equipo, y se ponen arriba, No, totalmente, estamos hablando de un equipo media aproximadamente de edad. Viene Íñigo Valencia, sale prensa. Adelante, vamos a escuchar al técnico, cómo va a estar Íñigo, qué alegría tiene que tener Miguel Ángel, Sí, está contento ahora a buscar las cosas negativas. Vamos a ver hacia dónde va. ¿Qué crees que va a enfocarse Miguel Ángel en esta rueda de prensa? No, él habrá tomado nota de la... Adelante. De que pasen cosas, ¿no? Porque al final creo que no habían encajado ningún gol, porque no me equivoco, todavía encaja el de Burgos. Y bueno, sabíamos que teníamos que ser muy efectivos y guardar muy bien nuestra portería, y al final creo que los chavales han hecho una lectura perfecta del partido y nos llevamos tres puntos muy importantes. Sí, de la misma manera que, bueno, creo que el primer partido nosotros nos fuimos un poco cabreados porque nos dejamos dos puntos por una acción a balón parado y bueno, parecía que nos estaba costando un poquito a nosotros hacer y bueno, hoy pues dos aciertos a balón parado, pero es que el partido al final sabíamos que iba a ser por cosas de estas, ¿no? Acciones a balón parado o alguna contra muy rápida, balones a la espalda, entonces bueno, como te he dicho, hay que ser efectivos y pues lo hemos sido y nos llevamos tres puntos de otro. Hemos aprendido. Cuando puedas, Nacho, le puedes preguntar los motivos por los que ha ido con 16, ¿no, Miguel Ángel? Que esa es una cuestión que no tenemos. Exactamente, sí, que le pregunte. Vamos a ver si le podemos hacer esa pregunta. En este caso también la tertulia y al final esto es un juego y no nos podemos olvidar de eso. Creo que hemos guardado muy bien nuestra portería a pesar de los envites locales que eran tan de esperar. Y bueno, hoy hemos tenido esa efectividad. El día del Burgos tuvimos 6 o 7 ocasiones clarísimas y no hicimos gol, ¿no? Y entonces hoy con mucho menos hemos hecho gol. En cualquier caso, igual hemos tenido quizá alguna duda en defensa en la media hora, pero luego nuestro partido ha sido impecable. Bueno, cuesta cogerle el aire a nosotros, nos cuesta cogerle un poquito el aire al campo, porque bueno, igual hay botes que te parece que van a ir más largos, se quedan, entonces bueno. No hemos hablado de ser muy prácticos, pero siempre hay que coger un poco, pues igual que en Fórmula 1 hacen la vuelta de reconocimiento, ¿no? Entonces sí que había un poco de dudas al principio, pero enseguida hemos leído bien las condiciones y la situación del partido y bueno, al final, repito, creo que el mérito está en la interpretación de los jugadores. Mira, igual si lo hace. Sí, lo hablamos el otro día, estamos bien y los chavales están trabajando muy bien, es muy difícil tomar decisiones de dejar gente fuera y esperemos salir viendo este problema todo el año porque será que está muy bien. Un primer gol que además llegamos en el puesto, un gol más apuesta, hablando sobre ese primer gol que ha venido de Alex Sánchez. Que comentaba José Ignacio de que nos estaba costando cogerle un poco el aire tanto al campo como al rival. Al final es un rival muy incómodo aquí en su casa. Ya, yo el año pasado ya lo recordaba también así, sufrimos muchísimo para ganar aquí. Y sí que es verdad, pues mira, que ha llegado un gol que nos da mucha tranquilidad, que lo obliga al rival a abrirse y bueno, sí que te clarifica un poquito las cosas. Bueno, con nada, sin dice, un inicio espectacular, se puede decir, y ahora, en caso de que tiene contigo la alta, bueno, hemos estado viéndoles esta mañana y bueno, han dado dos caras muy distintas, pero al final en segunda B los puntos son carísimos y creo que la igualdad es muy grande. Todos los equipos tienen jugadores que de nivel y porque si no, no sumas ni aquí ni en ningún lado y el domingo pues tengo claro que nos van a exigir también lo máximo y tendremos que seguir en nuestra línea de casa para poder ganar. Vale. Gracias. Buen día. Bueno, pues finalmente tendremos que saberlo de otra forma. Nacho. Sí. ¿Puedes pasarnos a Íñigo Valencia un momento? ¿Nos puede atender un momento telefónicamente? ¿Le puedes preguntar? Espera, a ver. Ya se acaba de irse. A ver si lo puedo alcanzar un momentito, ¿eh? Venga, inténtalo, campeón. A ver si le podemos saludar para que dé un saludo a la audiencia de Radio Tudela de este triunfo. Paul, tengo a Íñigo Valencia, te lo paso. Estupendísimo, ¿no? Estupendísimo. Íñigo Valencia, enhorabuena, campeón. Gracias, hombre. Esto... ¿Cuántos contactos tienes en Asturias y todo, eh? Hombre, esto es así. Y Miguel Ángel Bozal aquí también en la tertulia, que te quería dar la enhorabuena. Hola, Íñigo, buenas tardes. Ha sufrido, ¿eh? Hola, hemos sufrido al primero. Vamos a sufrir todos los domingos. Vamos a pero sufrir. Bueno, si acaba así, pues firmamos. Y que así sea. Fíjate, cuando te hemos escuchado la rueda de prensa, pero lo cierto es que en los peores minutos, ¿no? En esos 15 primeros minutos, cuando peor estaba o cuando más atrás ha venido esa jugada, lo grandioso del fútbol, ¿no? Alex Sánchez ha aprovechado estar ahí donde tiene que estar para meter el primer gol y de ahí luego ya lo de Ibai Ardanaz, que ha sido una obra de arte. Sí, bueno, lo que comentaba antes, ¿no? El otro día con el Burgos llevamos la iniciativa, hicimos muchas ocasiones y lo pudimos marcar y hoy, pues bueno, siendo mucho más prácticos y seguramente haciendo mucho menos ofensivamente, pues hemos hecho dos goles y incluso al final, en la segunda parte, hemos podido hacer alguno más a contra, ¿no? Nos ha llamado mucho la atención la convocatoria, ¿no? De ir con 16, luego nos informaban también que estaba con una pizca de fiebre, Víctor... me sale el apellido. Víctor Bravo. Pero finalmente, ¿qué motivos había para ir con 16 solo? Bueno, los partidos de noche normalmente damos 16 por un tema, pues bueno, de economía del club. Al final es una habitación y menos, y es un gasto menos importante para cada desplazamiento. Y bueno, pues vamos, 16, ya lo teníamos un poco asumido. Víctor, bueno, tiene un golpe ahí en un dedo desde el día de Morevieta, tenía el pie un poco negro y bueno, pues se ha quedado fuera por eso. Pues Íñigo, son 5 horas de vuelta, pero menudo viaje más agradable vais a tener, ¿eh? ¿Algo que decir a la afición de este partido y de cara ya al de Lealtad? No, nada, bueno, que esperamos que el domingo el equipo esté otra vez al nivel de los dos partidos de casa, esperamos brindar la primera victoria y bueno, pues a ver si sigue creciendo el ambiente y la gente está animando a subir, que bueno, nosotros vamos a intentar que merezca la pena subir. Gracias de verdad. ¿Y alguna pregunta más? Sí, no, que ratifico lo que acaba de decir Íñigo Valencia, lo de subir, le hemos entendido los hombres del fútbol, que es acudir al Ciudad de Tudela a empujar. Exactamente. Sí, eso es. Exactamente, pues bien explicado Miguel Ángel, Íñigo Valencia, feliz viaje y enhorabuena a todos, al presidente, junta directiva, aficionados, de verdad, gracias por hacernos vivir este partido. Gracias. A Nacho Pérez, que decirle que hemos estrenado muy bien, este partido. Nacho, has venido muy bien, Bueno, sí, estamos aquí, ahora está compareciendo el técnico local, Paco Fernández. A ver qué dice. Estamos aquí fuera de la zona. A ver si lo puedo acercar. Está ya la rueda de prensa en marcha. Adelante. Vamos a ver qué dice este técnico del que hablaba muy bien, Nacho Pérez, decía que... Adelante. Acompañen más esos botes del balón alguna vez y los resultados, claro. Bueno, duelen igual. El problema es que, bueno, cuando una falta bien ejecutada, pues no puedes hacer nada. Y duele más el primero porque es un poco despropósito, ¿no? Hablando del entrenador del conjunto local. Bueno, prefieres verte arriba, pero sinceramente la clasificación ahora es lo que menos nos tiene que preocupar. Hubieses ganado y, bueno, está bien verte más arriba, pero lo importante es que el equipo siga compitiendo bien y siga haciendo bien las cosas. El equipo viene del trabajo, no de que ya estés arriba más abajo. Bueno. Muy bien, bueno, pues lo vamos a dejar ya aquí. Dejamos esta retransmisión agradeciendo a Nacho Pérez, también a Jaime, que le vemos ya con fotografías. Bueno, Jaime está desatado, ¿eh? Miguel Ángel, por finalizar esta retransmisión, ¿algo más? Pues nada más, que nos daremos cita el próximo domingo a las 17 horas en el Ciudad de Tudela. Que vayan 30, bueno, que vayan 60 más. A ver si conseguimos acercarnos, quieras que no, pues bueno, la afición yo creo que los resultados lo van a hacer y estas cosas pueden ir viniendo poco a poco. ¿A quién le echas la culpa? Siempre que hay un gol, eso porque el rival en ese momento es mejor, porque es más rápido, porque es más fuerte. Preguntándole a Nacho Pérez, vamos a ver. Que estás mal colocado, o porque tu jugador es peor que el otro. En este caso, prácticamente es el campo el que define la jugada, ¿no? Está muy mal, pero nosotros también lo sabemos, que está mal, lógicamente. Se puede ir para un lado, puede ir para otro, y en este caso, pues nos tocó a nosotros. Ya lo han oído, que es que a veces, fíjate, el Miguel Ángel lo has dicho muchas veces, ¿eh? Hace referencia al terreno de juego y en estos niveles lo hago yo porque yo soy un maniático de ello y es que a mí me... Es que no me gusta nada, es que nos parece que CP sintético y es la alfombra de la puerta de la casa. Y hay que cuidarlo. Hay que cuidarle mucho, vamos a ver qué finaliza. Por eso nos costó tanto, ¿no? Conseguimos llegar un poco en la segunda parte, pero claro, necesitábamos ese gol que nos diera un poco más de confianza. Mucha rabia, sí, porque creo que el equipo, sinceramente, yo creo que estábamos defendiendo bien, no había tampoco llegadas y llega en un mal bote. Entonces, sí que da rabia porque creo que no merecemos ese castigo porque el equipo defensivamente está bien. Ya lo han oído. Muy bien, bueno, pues lo dicho, que son las 7:10, que vamos a recoger los bártulos, conectamos con Marcador de Radio Marca Es Radio, ese acuerdo también que firmaban del grupo Libertad Digital Es Radio con el mundo, y bueno, pues que se enlazan más la unión. Nosotros continuamos, ya saben, desde Tudela con esa asociación, Radio Tudela, asociado al grupo Es Radio. También saludos a nuestros compañeros de Sonora FM, todo el equipo de redacción que ha estado también trabajando para que ustedes hoy tengan este partido, gracias a las marcas que escuchan. En Radio Tudela sigue al Club Deportivo Tudelano, temporada 2017-2018. Vive el deporte en directo. Te esperamos para narrarte la emoción de los partidos fuera de casa del Club Deportivo Tudelano. Retransmisiones patrocinadas por Aceite Sustante, Hiper Eroski, Agrifit Cereales, Gráficas Abril, Nissan Tudela, Alumagar Aluminios, Trigo Dulce, Tudegas y Restaurante Iruña. ¡Aupa Club Deportivo Tudelano! ¡Aupa que sí! Que hemos empezado con una victoria y como nos gusta. Nacho Pérez, para finalizar, ¿algo más? No, ya escuchasteis las declaraciones de ambos técnicos, tanto de Iñigo Valencia como de Paco Fernández. Bueno, me llamó la atención, porque siento que la jugada es muy extraña, que calificara con la palabra churro el primer gol del Club Deportivo Tudelano. Me ha hecho un poco de gracia, que quizás no le falta un poco de razón, porque la jugada es, bueno, si cuando la veáis por televisión, me imagino que tendréis acceso más tarde a imágenes. Sí. La veréis, pero bueno, es un poco, una jugada muy rápida y muy, la verdad, quizás un poco afortunada, pero bueno, me ha llamado la atención porque al final era como churro. Bueno, pues Nacho Pérez, cerramos conexión con Hermanos Antuña, enhorabuena por esta retransmisión y gracias por habernos retransmitido este Caudal 0, Tudelano 2, enhorabuena y a seguir así. A vosotros por la confianza. Dentro de 15 días volvemos. Será frente a Osasuna Promesas, que aquí Osasuna ha necesitado de puntos. El sí. Partido siguiente en casa frente al Lealtad, que está en la parte baja. Que por qué no podemos optar a la segunda victoria consecutiva, Miguel Ángel. Así es, pero que no nos confiemos, ¿eh? Como no. Bien dice Íñigo Valencia. Hoy vendrá el grupo súper contento en el bus. Igual a gastar hasta menos gasoil. Gracias, Miguel Ángel. Enhorabuena también y gracias por estar una semana más aquí. Despedimos, compañeros de Radio Marca. ¡Adelante, Marcadores Radio! Grande futbolista en mi vida. La encima de la cabeza. En que mi vida. Se la voy a enseñar a Víctor que está en el estudio. En mi vida. O sea, la brecha es descomunal.